¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo vas, Mónica? Bien, súper acostumbrada a los puentes, te digo, Nick. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te digo, ahora ve ya, desacostumbrándote. ¿Qué vamos a hacer? Porque además yo digo, bueno, pues la verdad es que no son ni tan necesarios 5 días laborales. ¿Por qué no nos quedamos así que estamos ricos? Sí, mucha gente, ¿sabes que ha hablado de eso? Sabes que yo amaría, me parecería perfecto. 4 días para trabajar, 3 días para descansar. Esto justo. De pronto trabajo, no sé, un poquito más todos los días y ya. Y de tanto hablar del balance, ese es el balance. Pero, ese es el real balance. Ese es el real balance. Pero a ustedes no les parecería, entonces bueno, el que se inventó todo eso fue un senador de la República, un congresista. Y que volvió los puentes. Es que, decir, que los días festivos se corrían al lunes, exactamente. Uy, pero bacán, ¿quién? Raimundo Emiliano y Romano. Amo a Ray. Hace muchos años. El viejo Ray. El viejo Ray, le mando un montón de saludos. El viejo Ray hizo eso, dijo, no, vamos a hacer una cosa. Pero fíjense que son de esos empalmes que uno... Porque el lunes festivo a mucha gente le cura como la jartera del domingo. A mucha gente le da muy duro el domingo. Sí, el domingo es un día muy pesado energéticamente. Exacto, sí. Sí. No es un día sencillo. No es un día fácil. Entonces, para muchos es muy bueno que el lunes, cuando hay festivo, pues atenúe un poco esos efectos como tan adversos que tiene el domingo. Pero a mí, yo no vería con malos ojos, si fuera congresista de la República, cambiar eso y poner que el festivo sea el viernes. El viernes. ¿En serio? Sí. En cambio, a mí sí me gusta trabajar un viernes, ya ven. ¿De verdad? Sí. Okay. ¿Pero no te gustaría el jueves ya dices, listo, cierro cajones, hasta luego, me voy? No, Chao. No, a mí me gusta el viernes trabajar y como sentir que la semana laborar, o sea... Pero vas a ser a Mónica, jueves, a Mónica aquí bailando. Jueves. Mónica bailando así, moviéndose, sí. tan, bailando y tal. Feliz, no, a mí el lunes festivo me parece la gloria eterna. ¿En serio? Sí, porque allá ya se va a acabar, o sea, pasado mañana ya es jueves. O sea, te jode el lunes. A mí un poco me daría igual. Que fuera el viernes o que fuera el lunes, son 3 días, ya está, se acabó. Pero es que, claro, es que la conclusión que saco es que a Moni la jode el lunes. Sí, bueno, no, trabajo, todo bien, yo soy una chica con mucha energía. Pero entonces te va a joder el martes, o sea, es la misma cosa. No, pero hoy martes me siento, porque les digo, pasado mañana ya es jueves. Ahora, cuando llega el martes... Y en 3 días es viernes y acabamos de nuevo. Pero además, cuando llega el martes, no se siente como un lunes. No, exacto, nunca. Es una de las grandes ventajas. Claro, uno está arriba. Pero ¿no crees que si fuera una ley... y no trabajáramos ni sábado, ni domingo, ni lunes, eventualmente el martes se sentiría así? Puede ser. Si llega la costumbre que... Bueno, de pronto nosotros no, pero las nuevas generaciones sí. ¡Ah! Seguro, ¿no? Y las 52 semanas del año que el martes se convierta en lunes, en efecto tendría una visión de esa manera. O sea, bueno, pero uno igual ya vería serían el martes 3 días con otros ojos. Eso es que eso voy a la ecuación de los 3 días de descanso. Claro. Porque uno alcanza a hacer de todo. Hay fiestas que no se mueven, ¿no? El día del trabajo no se mueve. Creo que tenemos un festivo el miércoles próximo. El 20. Primero de mayo. Julio. Claro, nos vamos a ver el miércoles. 20 de julio, no se mueve. 7 de agosto, no se mueve. Cae en domingo, para que no se hagan ilusiones. 7 de agosto, cae domingo. Cae domingo. 20 de julio, cae miércoles. Cae miércoles. Sí. ¿Octubre, el día de la raza? Se mueve. Se mueve, que ese es el 12. Se modifica. Uh-huh. Ese lo toma el lunes. ¿Qué determina que se mueva o no se mueva, Nico? Hay fiestas que no, por ejemplo, ¿cuándo es que es el Día del Trabajo en otros lados? En Estados Unidos creo que es en septiembre, si no estoy mal. A ver. Y pero en la mayoría eso es una ordenanza. Primero de mayo. ¿Qué? ¿En Estados Unidos? No. En septiembre. ¿Ves? En septiembre. Sí. ¿En qué fecha, sabes? ¿Primero de septiembre? Digo. ¿Puede ser? Ya te digo. En cambios, en Europa sí es primer lunes de septiembre. Exacto. Fíjate. Ahí cambia. Claro. Pero la OIT ha declarado que el Día del Trabajo es el 1 de mayo. O sea, ese día, en la mayoría del mundo, el primero es... y uno ve que no solamente pasa en Colombia, pasa en Francia, en muchas partes... que muchas personas salen a marchar esos días por ejemplo, el Día del Trabajo. En Francia, ¿qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien. En Francia ocurre que se presta mucho para protestas y cierres del metro y demás esos días porque no se pone fácil la cosa en las calles. ¿Qué otra no se mueve? ¿Cuándo es el próximo puente, entonces? La Inmaculada Concepción no se mueve. 15 de es 8 de septiembre, 8 de diciembre, disculpen, 8 de diciembre, ese día no se mueve. Por supuesto, Navidad y Año Nuevo tampoco se mueven. No, claro, no se mueven. Son bueno, fechas. Les voy a dar un dato para que a ver. No se ilusionen. Falta un mes y 10 días para el próximo puente. ¿Cuándo es el próximo puente? 15 de agosto, Día de la Asunción. Ah, bueno, exacto. Por función ejemplo. De la Virgen María. Exactamente. Y después, septiembre no octubre. Tiene. Octubre. Septiembre no tiene puentes. 17 de octubre, Día de la Raza. ¿Ves? Que es el 12. Exacto, entonces, es el 12. El 12 lo brincan hasta septiembre, el 17. Que no es tan largo. Para el lunes. Claro. Y después, el 30, el 1 de noviembre va a haber festivo, el 2. Eso es día pues el Día de los Muertos en México. El 7 de noviembre, Día de los Muertos. Eso, fíjate. Se corre para el 7, es decir. El Día de los Muertos es el primero. Ah, bueno, y en noviembre hay otros dos seguidos, que es el 7 y el 14. Que el, exactamente, el... Independencia. El, sí, exactamente. Esos son los que vienen dos tandas de festivos en noviembre, exacto. Y después, el de las velitas. Y después, 8 de diciembre, que ese no se mueve. El 25 que tampoco se mueve. Exactamente. El 25 y se acabó el año. ¿El 25 en qué cae? El 25 de diciembre cae. De una vez para que van programando. Domingo. ¿Ves? No, y el 1 de enero también. ¿Ves? Todo mal. Entonces, qué pena contigo, pero. Qué pena. Y el día de las velitas, que tampoco se mueve. No. Cae un jueves. Ah, ok. 8 de diciembre. Ese día es festivo. O sea, poquitos puentes. O sea, sería un juernes realmente. Sí, tal cual. Exactamente. Detestable. No, no acepción. Sería un juernes porque hay que trabajar al otro día. Detestable. Sería el que día que se podría salir sería el miércoles. O sea, que sería... el jueves no se madruga. El miércoles sería miernes. Un miernes. Miernes. Sí, no, exacto. Emilio. Ese sí está peor. Un día de miernes. Bueno, nuestro tema del día de hoy es el siguiente. ¿Cuándo te sentiste gratamente sorprendido? Y no te la creías. ¿Para bien o para mal? Para todo. Yo creo que para todo. Gratamente es bien. Pues yo creo que, ¿sabe qué? Cuando me cambié de colegio, porque en mi primer colegio, sí. Yo creo que nunca me sentí valorado. Y en mi segundo colegio, a los 6 meses me gané premio firmado por la presidencia de Estados Unidos, me gané premio de excelencia académica, y me gané premio del más responsable del curso y del más honesto. Ah, no, sí. Todo. Los tres arrasaste. En un día. Pero fue un cambio de colegio, un cambio de actitud. Sí, un cambio de saco, un cambio de vida. El premio del más honesto, pues es porque en el pasado había algunas telarañas. Es que lo que decidí fue que en ese colegio, en ese colegio nuevo iba a hacer todo lo que el anterior no me había dejado. Entonces, de pronto fue una actitud reprimida, más bien. O sea, tuvo también un ingrediente actitudinal ahí. Claro. Sin duda. Okay. ¿Ustedes se han sentido sorprendidas alguna vez, gratamente sorprendidas por algo, que les haya pasado algo? Sí, claro, muchas veces, la verdad. Dios a uno lo sorprende bastante. Muchas veces, por ejemplo. Pues yo siento que haber empezado, digamos, a trabajar en la industria del entretenimiento en un lado, haciendo un rol y después irme a otro rol, esos son puertas que abre Dios y me sentí gratamente sorprendida porque siempre sentía que los medios de comunicación, pues como que los amaba y eran mi fuerte, pero no estudié periodismo. Entonces, cuando estudié música, pues nunca pensé que iba a terminar haciendo aclaramos radio. Aclaramos eso, ¿tú estudiaste música? Sí, ciencia política. No estudié eso. No tenía eso tan claro. Ah, sí, claro. Ciencia política, sí, pero música no lo tenía muy claro. Claro, de hecho, esa es mi carrera principal. Pero entonces no estudié periodismo como ustedes, ni comunicación social. Sí. Entonces nunca pensé que iba a terminar acá, pero Dios abre puertas y se sorprende uno gratamente. Claro. Porque igual también uno con intención y con un poco la forma de actuar, pues te va llevando el camino, ¿no? También es como que uno dice, bueno, deseo tal cosa y te va se llevando. Se va abriendo ahí la brecha como para claro, pa llegar. Claro, claro. Entonces, bueno, yo me sorprendo gratamente siempre con lo que Dios pone en mi camino. Yo contándole mis sueños y Él enterándose de mis anhelos en el corazón, pero cumpliéndolos, me sorprende gratamente Dios todo el tiempo. ¿Y María Juliana? A mí me sorprende cuando Nicolás trae roscón, por ejemplo. Ay, antes de entrar a programa. Es verdad. O sea, me sorprendida. Una vez. Yo no dije eso, dije cuando Nicolás trae roscón, yo lo tú digo. Te estás clavando solito. No, yo lo digo, una vez, no pienso traer nunca más. Qué nunca más. Qué pesado. Nunca más. Ay, Orlando brinca de la dicha. Orly no ha traído ni un cumis, dice que ni un cumis, ni Orlando un... no trae nada. Ni una chocolatina. Orlando aquí dando... Ni un choco break, ni una menta. Llegas a comer... O sea, llega yo, listo, preparado para tragar. Yo siempre les digo, voy a comprar algo. ¿Alguien quiere algo? Y nadie nunca dice nada. No, yo sí te pido un par de veces. Pero es que eso es un encargo, Emilio. Nosotros, ¿ah? ¿Cómo lo vamos a poner a que nos haga vueltas? Sí, necesito, si quieres, algo. Trae. O sea, si la quieres renovación traer, trae del cositas. Route, Emilio, ¿me ayuda? No. Si quieres traer regalos, trae cositas. Pues lo ayudo, la embarro, pero lo ayudo. Exacto, no quiere decir que la ayuda sea buena. O sea, pero no, no garantizo calidad. Exacto, no garantizo calidad. Véale, Orlando, ahí de verdad. Roscón de guayaba, qué rico. Y de Arequipe, ¿no? Me gusta más el de guayaba. Sí. Es que a mí la guayaba me encanta, pero me da una acidez. Tú habías dicho. ¡Ay! Sí, el bocadillo. Qué pero quedo como tres días como si hubiera tomado magma. O sea, es una cosa. ¡Ay! Claro, chao. Pero lo amo, amo el bocadillo. Me es encanta. Más rico, delicioso. Pero es tomar magma. Para mí es tomar lava volcánica. Me queda muy complicado. ¿La lava se llama magma? Sí, es la parte, el magma es la parte como la madre que está más profunda en el centro del volcán, como el centro la madre de la Tierra. Ah, lo más peligroso. Más caliente. Claro. Y lo más corrosivo que hay. Wow. Y eso cuando va saliendo por el volcán, ahí ya toma su forma de lava, ya cuando se va cambiando un poquito ciertas condiciones ambientales. Qué explicación rara, uno hablando de volcanes. Sí, de magma. ¿Qué pasa? Pasamos de roscón a volcanes. Pasamos de sorpresa a roscón a volcán. Muy bien. Muy polémico. Sí, no entiendo. Bueno, ese es el tema del día entonces. Uy, ¿qué dice el papel? ¿Cuándo te sentiste gratamente sorprendido y no te la creías? Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Sí, bueno, vamos a empezar con Sophie Ellis Bextor y una canción de su álbum. Oiga, no volvió a hacer nada de ella, ¿no? No, ya está, está como tranquila. Sí, está rico. Sí, está rico, tranquila. Número 3 en el Reino Unido. Esa no fue One Hit Wonder, sino Two Hit Wonder. No, para nada. Vamos con esto. Esto es Get Over You. En los originales, El Mundo al Instante. El mundo al instante. Yo hace poco, creo que hablando con ustedes, les contaba sobre el precio del gráfico. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Claro, que nos contaste que toda tu infancia y adolescencia ahorrabas para comprar la revista. Sí. Sí. Sí. Ustedes comprendieron perfectamente la historia que decoraba una desgracia que ha sido para Argentina, sus desbalances económicos. Uy, sí. Que yo les contaba que en esa época costaba 15 mil australes. Ya me siento como los abuelos que. ¿Cuánto no fue repita que dijimos más que eran ese pesos? Cuento. Eran como... ¿Hicimos la conversión? Como, no recuerdo. Yo me acuerdo que costaba la revista como, en esa época, como 2,000 pesos, que era una sí, plata importante. Bueno, pero digamos que el fondo del asunto es que Argentina sigue sufriendo muchos desbalances en materia económica. Este fin de semana cayó el ministro Guzmán, el ministro de Economía, y en Argentina volvieron las voces de posibilidades de una crisis muy grave en este sentido. ¿Por qué? Porque pues obviamente Argentina, como les cuento, siempre ha tenido muchos inconvenientes, sobre todo en poder hacer que el dinero funcione de manera más o menos justa, si se quiere. Mm-hmm. Bueno, pues hoy por hoy Argentina tiene una devaluación muy grande de su moneda local, del peso frente al dólar. De hecho, hoy ustedes van a Argentina, hoy. O sea, yo la última vez que estuve en... Uy, pucha, yo sí estuve hace mucho tiempo, o sea, yo la última vez que estuve fue que... años por ahí. ¿Cuánto? ¿Seis? Tú. Mi última vez fue en el 2008. Yo creo que fue. 2008. Yo también. Hace rato. Yo en el 2009. Tú. Sí, por ahí, 2014, 2015. 2014, si no estoy mal. Ah, okay. Estuve en Argentina. Y en esa época, fíjense que también a nosotros nos ha cambiado un poquito la perspectiva. Hoy el dólar está casi a 4.300 pesos en Colombia. Uh-huh. En ese tiempo, el dólar, digamos, comparado, estaba como en 2.100 pesos o 2.200 pesos, creería yo, en el 2014, más o menos. Y era muy beneficioso llegar con dólares a Argentina. Es decir, claro, le iba a uno muy bien en el cambio. Tremenda. Hoy en Argentina hay 7 tipos de cambio. Hay una tasa, que es la que da el Banco Central, digamos como el Banco de la República Argentina, que es como la tasa representativa del mercado que nosotros tenemos acá. Ajá. Que es el dólar está a tanto. Pero se ha movido tanto el dólar negro o el dólar que en realidad se llama el dólar blue, exacto, el mercado negro, que han aparecido 7 tipos de cambio de moneda para ver cuál es el que más le favorece a la gente. Hoy hay una restricción en Argentina de, si no estoy mal, sacar $200, solamente uno puede sacar $200 de cajeros al mes. 200. Sí. Nada. Eso es muy poquito. Y en todos los negocios, en muchos negocios, obviamente entendiendo cómo se manejan las dinámicas del dinero allá, en muchos restaurantes y en muchos lugares, ayer hablaba eso con quién era, con Andrea Guerrero y con Pacho Vélez hablábamos de eso, y con Guillo Arango. Ese cambio hace que los negocios, digamos en Argentina, como el peso argentino está tan devaluado, como saben que es un lugar turístico, solamente reciben dólares. Obviamente para verse beneficiados de alguna manera. Tienen que tener, para tener flujo en dólares. Exacto. Pues bueno, con la salida del ministro de Economía Guzmán, del gobierno de Alberto Fernández, fue nombrada ayer Silvina Batakis. Ella es la nueva ministra de Economía. Tiene entre sus grandes metas, primero, mirar cómo hace para estabilizar el precio de la moneda, entendiendo además que no solamente depende de lo que pasa en Argentina, es un mundo que está en recesión, o sea, no depende solamente de lo que pasa internamente, sino la recesión por la guerra, por el COVID, ha generado problemas en todo el mundo. Eso por un lado. Tiene que mirar cómo acaba la hiperinflación, que creo que estaba en el 60%, que eso es un montón, y tiene también que mirar cómo hace para que el país cumpla con los préstamos por la deuda externa que tiene el Fondo Monetario Internacional, en donde a ellos les toca pagar, es como cuando uno compra, no sé, un carro, una casa o algún electrodoméstico que uno lo compra a cuotas, y ellos tienen que ir pagando cuotas en su deuda externa. Ellos no se pueden colgar en las cuotas, nadie se puede colgar en las cuotas, pero si se cuelgan en cuotas contra el FMI, entran en una posibilidad muy difícil, que es la cesación de pagos, y eso es un poco el default de la economía. Uno de los retos de Silvina Batakis justamente va a ser ese, tratar de apuntalar lo más alto que pueda la economía argentina, entendiendo que hoy por hoy no solamente ese país, sino el mundo entero, atraviesa un estado de recesión profunda. Ella asumió el cargo y pues bueno, se le midió al asunto. Hay varios ministros, creo que el ministro de Economía más recordado argentino que no ha tenido tan buena acción fue Domingo Cavallo, que fue ministro de Menem y fue ministro de la Rúa, y él fue el ministro cuando ocurrió el corralito en el 2001, sí, en Argentina. Así que esos tufos de crisis hoy por hoy empañan mucho de lo que pasa en Argentina. Bueno, el mundo al instante, ¿ustedes qué tienen? El mundo al instante con Netflix. ¿Se acuerdan que hace varios meses hemos estado hablando de los problemas que está enfrentando la plataforma de streaming? Sacaron mucha gente. Claro, ¿recuerdan que les conté que echaron a 300 empleados? Sí. A principio de año habíamos hablado que perdieron 200.000 usuarios y que esperaban perder 300.000 más en lo que quedaba del primer semestre. Y que van a hacer varios ajustes con las cuentas. Lo primero es que obviamente iban a tratar de regular el tema de las personas que comparten las contraseñas. Es decir, yo pago Netflix y Nico no paga, sí, Netflix, y nos compartimos la contraseña y usamos el mismo Netflix. Sí, claro, que eso siempre ha sido como uno de los temas de debate, claro, de esa plataforma. Dijeron que lo querían regular, pero bueno, no ha pasado nada al respecto. Yo no he oído pues que hayan cancelado cuentas, etcétera. Pero van a apuntarle a un segmento que según ellos tenían olvidado, y es el segmento de las personas que dicen, hey, Netflix es muy costoso para mí y no me importan los anuncios. Yo puedo pagar, claro, menos y no me importa que salgan anuncios como en YouTube, por ejemplo. Pues van a lanzar una suscripción que sería la mitad de la suscripción normal. Por ejemplo, la suscripción básica acá en Colombia son como 17.000 pesos. Sí. Sí. Entonces sería la mitad, 8.500 pesos. Y vas bien, a poder ver, o sea, claro, pero a la mitad de la película te va a salir un anuncio o antes, como si fueran, claro, comerciales. Para YouTube. Claro. Claro. Si no es YouTube Premium. Pero es una buena opción. Sí, claro. De pronto mucha gente que quizá dice, bueno, no le voy a meter esta plata a Netflix, pero quizás si me la bajan a la mitad lo voy a hacer. Bueno, Netflix le va a apuntar a ese segmento. Me aguanto las cuñas. Democratizarlo. ¿Sí? ¿En serio? Está bien. Yo no. No, yo no, yo tampoco. Es democratizar un poco la tele. Pero me parece bien porque pienso que pueden atraer una masa crítica de usuarios Netflix. Bueno, Netflix está haciendo lo posible para no perder, digamos, el trono. Y es que han aparecido de las plataformas de streaming. Otras plataformas. Que claro, también le están combatiendo muy duro. Que es un tema que me parece un poco cansón. ¿Ustedes no les parece muy cansón que ya hay que tener como 10? Sí, claro. Uno tiene dos. Y hay una película que me quiero ver. Ah, no, pero es que está en otra. Entonces tengo que ir a pagar la otra. Para ver una serie y la otra no, está en otra. Que esa es la gracia. Y por eso las plataformas, por sus contenidos propios, también están dando buena pelea, fíjense. No, y también uno se cansa de la misma plataforma, las mismas películas. Cuando uno va a buscar, se queda corto. No llegará un punto en que sea como un cable, como que uno paga el cable mensual y hay muchos canales, claro. Como que sea un stream, no sé, una plataforma genérica con todas las plataformas. No, yo creo que para eso una reclinomatic, ¿no, Nico? Es difícil que eso... Aunque, yo creo que tiene que llegar a eso. Aunque ojo que a veces pasa que en televisión hay aplicaciones que incluyen... Bueno, el cable es eso, ¿no? Claro, a eso me refiero, como si fuera un cable, pero es streaming. Pues sí. Pagas una plata mensual. ¿Quién pone de acuerdo a todo el mundo? No, exacto, muy difícil, o sea, pero eventualmente lo van a tener que hacer, yo creo. No, pero, o sea, ¿quién va a poner de acuerdo, por ejemplo... a Disney? Bueno, con en 10 años hablamos. Exacto. Sí, eso parece muy complejo aparecer. De hacerse. Sí, es muy difícil. Bueno, Moni, mundo al instante. Bueno, al parecer Britney Spears será quien actúe en el medio tiempo del Super Bowl del 2023. ¿Ah, sí? Pues son los rumores, no solamente de medios latinos, un medio importante como Show News parece señalar que no solo es un rumor de internet, sino que un insider dentro de la producción del Super Bowl ha confirmado que en efecto pues ya han hablado y que tienen un proceso muy adelantado con Britney. Ella en el 2001 estuvo en este escenario junto a Steven Tyler, sí, y todo Aerosmith, claro. Cuando los Ravens de Baltimore se enfrentaron contra los Gigantes de Nueva York. Y en ese show también estuvo Nelly, NSYNC, sí, ¿no? Como un montón. Había más gente que los Fabulosos Cadillacs, claro, me acuerdo. Claro, porque en esa época, dicen aquí en el 2001, pues era la cúspide de los artistas pop. ¿No? Ella acababa de sacar Baby One More Time y tenía un montón de éxitos. Claro. Pues la verdad es que ellos aspiran que después de todo esto que pasó con su papá el año pasado, va a regresar al escenario mucho más renovada, por supuesto libre y lista para conquistar un mundo nuevo con su música y en el Super Bowl. Está entrenando después de su matrimonio, ella está entrando como en una época de volver a los escenarios, estabilizarse. Para reencaucharse un poquito, ¿no? Claro, ya dijo, yo no volveré a los escenarios porque no lo voy a seguir haciendo plata a mi papá. O claro. Sea, me mola la pena. Sí. Pero como ya estamos un poco más en esta otra libre, como ya el papá no es el que está ganando la plata. Exacto, entonces dice, bueno, sí, ahora sí voy con toda y bueno, vamos a tener en desarrollo la noticia, sí, cuando nos estemos acercando a esa época que ya no nos queda mucho, es decir, esto pasa ya en febrero. Exacto, 7-8 meses, les estaremos confirmando si Britney será el entretiempo del Super Bowl. ¿Y irá sola de pronto? ¿O será no que creo va a haber un combo? Es que eso puede ir en combo. Por estos días Gloria Estefan dio una declaración que tiene la gente medio sorprendida, sí. Y es que bueno, J-Lo dijo, como sabemos, que no le pareció una decisión acertada, sí, que no fue tan buena idea, compartir, ¿no?, el Super Bowl con Shakira, sí, pero parece que habían, que como la cosa iba a ser en Miami y que iba a ser una celebración de la cultura latina en Miami, pues los organizadores también habrían invitado a Gloria Estefan, que seamos claros, fue la primera de ese tipo de divas latinas que hubo. Sí, sí, claro. Ella con Miami dijo, son machín. Sí, exacto. Y ella dijo, ay, miren, la verdad, yo estoy aquí rico. Yo estoy aquí rico y además, claro, ponerme a dieta, estamos en diciembre. ¿Qué? Y yo ponerme a dieta en diciembre, ¿para qué? ¿Para qué? No, y 20 muy minutos bien para tres latinas, demasiado. Y ella dijo, no. Y es que además lo que habría sido era ir, iba yo, cantaba un minuto de conga y chao. Claro. Y yo, no. Y es que ella ya hizo el Super Bowl dos veces en su momento. Claro. Hizo el Super Bowl del 92 y el del 99, que de hecho el del 99 lo hizo con Stevie Wonder. Ok. Pero sí. Sí, a ella le da igual hacerlo o no hacerlo, la verdad. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué termina de pasar en todo esto. Tema del día, espero lo recordamos. ¿Cuándo te sentiste gratamente sorprendido? No te las creías. Ahorita vamos a leer un par de tweets, pero mientras tanto, Emilio Sánchez nos tiene música. Vamos con un clásico de Elton John, un tema dedicado a una de las primeras grandes tenistas que tuvo Estados Unidos, que fue Billie Jean King. Y a su equipo. Sí, claro. Ella de cierta manera es la que pone el ejemplo que luego van a seguir Pam Shriver, que la entrevistamos aquí, y obviamente Serena y Venus Williams. Este es un tema del 75. Aquí está Philadelphia Freedom. Guapos y guapas, estoy viendo en estos momentos en nuestro canal RCN. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama ese galán? Ah, bueno, pues que lo acaban de quitar. Este peinado está más peinado pues que un preso, ese sí no sé cómo se llama, pero el otro... Ese otro era un galanzazo, ¿no? Pero puro galán. Sí, el galán, típico galán mexicano de telenovela, sí, claro. Mal. Él salió en... ¿Cómo era que se llamaba esta novela de Thalía? ¿Recuerdan ustedes? ¿María la del Barrio? No sé si María la del Barrio o Marimar. ¿Y sabes qué personaje es en esa novela? ¿Quién? ¿Qué? ¿El señor o qué? Claro. Esto es el remake mexicano de una novela que se grabó acá en Colombia hace muchos años que se llama Pura Sangre, también por RCN. Claro, Pura Sangre, muy buena. Este es el Rafael Novoa. ¿Ah, sí? De esa novela. Ah, no sabía. Uh-huh. Bueno, ¿ese señor se llama? ¿Fernando Colunga? ¡Es correcto! ¡Fernando bien, Colunga! Fernando Colunga se llamaba, pero oye... Cuando el gato no está. Pero así que no diga guapo. Eso te iba a decir, pues ustedes, por ejemplo, que, sí, no, no, que, no, ¿cómo no, ven esta clase de galanes? Es típico galán de telenovela, nada que ver. Además está más bronceado que Trump. Sí, no, nada que ver. Es que le echan como tierra india, es rarísimo. Está es como anaranjado en realidad. Sí, miren... Parece como a Trump un poquito. La muchacha que está bonita, ella sí tiene el color de piel normal. O Boris Johnson. Pero él está muy, muy, muy bronceado. Es como si se hubiera pasado mucho rato en la cámara de bronceo. Fernando Colunga, ¿en cuál salía? En Marimar. Moni? En Marimar. Marimar. ¡Oh! Orly. Costeñita soy. Una pregunta, Orly. ¿Cómo vas? ¿Cómo era la sección que teníamos de Marimar? Es que estábamos hablando de Fernando Colunga, el galán. La de una. Era de Marimar. Costeñita soy, Marimar. Costeñita soy, que se le dedicamos a Carolina Araújo. A Carolina Araújo, sí. Claro, exactamente. Pongámosla para hacerle un homenaje a Fernando Colunga, ¿no te parece? ¿Qué carajo? Sí, pongámosela, porque Colunga es típico. Bueno, es que ahí Orlando me está tirando unas indicaciones, pero Colunga... Ese siempre sale en novelas mexicanas. Es que siempre hubo como una transición de galanes mexicanos. Primero fue el uno que yo recuerdo mucho era Petillo. Andrés García antes. ¿Quién? Que era un señor con un bigote. Busquen a Andrés García. México, ¿no? Todos son... Sí, todos son mexicanos. Era un señor, claro, de bigote, claro, como medio crespo. Ah, sí, claro. sí. Pero guapo. Que siempre era un señor como entrado en los 50. O sea, siempre. Sí, es pero verdad. Desde que yo soy niño. ¿Sabes cuántos años tiene? No, mil. 81 años. Claro. Sí. Había un mito sobre el él. El privilegio de amar, el cuerpo del deseo, exacto, mujeres engañadas. Sí, ese sí que hizo novelas. Aquí hizo una, me acuerdo. Una novela. ¡Ay! Bueno, listo, ahí está la sección. Pongámosla para hacerle un homenaje a Fernando Colunga. A ver. Yo soy un pirata feroz. Pirata. Todo el mundo me teme. Quizá tenía un negocio en San Andresito, ¿no? Esta es la historia de una tierna pirata, Marimar. Marimar era visionaria. Observaba lo que venía de tierras lejanas. Imágenes que nunca nadie había visto jamás. Hasta que un día... un rayo de luz iluminó su mente y se convirtió en Marimar, la reina de los trueques. Marimar, la Spielberg de los mares. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo. Marimar, la pirata original. Muy pronto, en todos los semáforos. No que no. Es que el contexto de todo esto es que Carolina... Alguna vez se veían las películas antes de que las estrenaran. Jaime estaba hablando de cine y yo no sé, de un corte de República Checa, una vaina de esas que no llega ni a Colombia. Y yo la vi buenísima. Y ya la había visto. Carolina, pero feliz. Carolina, claro, y cuando el mayordomo es el asesino. O sea, se lo había visto de verdad. ¡Claro! Jaime, un momentico. ¿Dónde la viste? ¿Dónde viste eso? No, me la bajé. Me la bajé no sé dónde. Me dieron el DVD, o sea... La pirata. DVD, o sea, ojalá fuera un DVD. Le mandaron un archivo. Y más pirata, o sea... Pero era muy pirata. Claro, yo entendí ponchada al aire. Pero además siempre nos chiviaba a todos, porque uno decía, bueno, tal película está era la reina del spoiler, ¿no? De julio en cines. Y entonces Jaime, y nos decían que acaba siempre. siempre Jaime sabía y decía, no, me fui a una sala, no sé qué, especial, para poder ver el estreno, Ah, pero qué película tan mala, remataba ella. Sí, le decía, de entrada. ¿Sabes que no me gustó la fotografía? Y uno, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Sí, es que era así. Pero usted, ¿cómo sabe si la película no ha llegado a Colombia? No, claro. No. Es que yo me la vi, es que me mandaron una USB y me... Pero además contaba todos los métodos de piratería posibles en el cine. O sea. Y ese día, entonces ahí me dijo, no, hay que hacerle una sección a Carolina Araújo, que es la pirata, por supuesto. Pero linda pirata. Buena. No, era lo pirata máximo. Pirata linda. Carito era lo máximo, por supuesto. Era el pirata. Ahora, ¿sí? Era la piratería máxima, eso sí. Era muy pirata, pero era lo máximo, Carito, a quien le enviamos un saludo. Bueno, guapos y guapos, yo ya hablé, o sea, bueno, me olvidé, Andrés García. Guillermo Capetillo. ¿Cómo es enredado? Guillermo Capetillo, ¿se acuerdan? Claro, claro. Ricos, tengo ni idea. Eduardo. Eduardo Capetillo. Y sale en una de estas novelas. No, pero es que Guillermo fue primero. Está hecho una en ¿cómo así? Y ese Guillermo, sí está más cascado que Orlando Iglesias. Está vuelto pedazos. Ah, no, ese sí no me tocó. Guillermo está destrozado. A él lo contrataron aquí en Colombia, ¿sabían? A Guillermo Capetillo. Para... Ah, es que es el hermano de Eduardo. Es correcto, por eso te digo que eso es como casi que como los reyes. Eso va, sí, o sea, dinastías, tomando uno a otro su lugar. Ah. Y Guillermo Capetillo lo contrataron acá en el año 85-86, sí, para una novela que se llamaba Los Cuervos, en donde, mejor dicho, actuaba más, pues, no sé, un espantapájaros en un campo de maíz. Sí, no, malísimo. No actuaba, pues, nada. Después llega Eduardo Capetillo. Que sí. Que Marimar tenía una extraña felpa en el pecho, o sea, porque era muy, muy velludo. O sea, sí, era tienes razón. Muy velludo. Se parecía al lobo Aurelio. Eduardo era, era del corte de Fernando Allende. Uy, era, claro, Fernando Allende fue otro de esos grandes galanes, muy peinado. Sangre de lobos. Claro, sangre de lobos. Con producciones es. Y Eduardo sí me tocó, Eduardo sí lo he visto. Eduardo Capetillo, claro. ¿Sí te tocó? Sí, sí, sí, chiquitas, ¿no? Unos folículos pilosos en el pecho, pero de una, o sea, eran como unas cerdas de cepillo industrial, era una cosa muy rap. Luego llegó Colunga, bueno, hubo otros, Eduardo Palomo, bueno, hubo varios. Por ahí hay muchos, mexicanos hay muchos. Muchos, siempre han tenido mucho galán. Bueno, ya les hice todo el recuento de los galanes del cine mexicano y la televisión mexicana desde el 70 hasta hoy. Yo les tengo un súper guapo, y es que, pues, lamento, digamos, y me sorprende anunciar estas cosas, pero Ricky Martin arrancó julio bastante fuerte porque lo demandaron por violencia doméstica en Puerto Rico. Se emitió una orden de restricción en su contra y ahora sale una demanda por una ex colaboradora que además inició un proceso legal en el Tribunal de Los Ángeles. Estoy hablando de la ex manager Rebecca Drucker. Ella trabajó con él del 2014 al 2018 y del 2020 del 2022, o sea, acabaron de terminar su relación. Lo demanda por una suma de $3 millones y de acuerdo al New York Post, dice que la mujer alega que salvó la carrera de Ricky Martin y que ahora busca que se le paguen comisiones que supuestamente el cantante adeudaría a su ex colaboradora. Pero no entiendo, ¿lo está demandando por comisiones o por abuso? Por las dos cosas. Entonces, este asunto que apareció el 29 de junio, el de Rebecca Drucker, la ex-manager, dice que exige este pago por concepto de comisiones. Además de que aseguró que ella salvó la carrera de Ricky Martin y lo ayudó a librar situaciones tóxicas en su vida. Y él ya se pronunció al respecto. Exacto. Es que sí, escribió en su cuenta de Twitter. La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso, no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón. Ricky Martin. Esto lo puso hace un día en su cuenta de Twitter. Rebecca Drucker ante esto dice que Ricky Martin la amenazó y que ella busca que se firme, que se haga como acepto el acuerdo de confidencialidad que ellos firmaron, porque no es justo que Ricky Martin se portara muy mal y que la gente, por quererlo tanto, pues crea que las otras señoras, la empleada doméstica, todos los que han alegado contra él, digan que él no hace nada, que él no rompe un plato. O sea, ahora, ¿qué hay de cierto? Que fue un sobrino el que hizo la denuncia contra Ricky Martin. Sobrino de Ricky Martin. Ah. Ay, Nicolás. Desarrolla más esa noticia, sí, Nicolás, por favor. No nos dejes así. Están diciendo que un sobrino de Ricky Martin fue el que hizo esa denuncia de violencia de género. O sea, que él como que echó cabeza pues para hacer esa vuelta por ahí. Y un hermano de Ricky Martin fue el que dijo eso. Eso es un sobrino nuestro que necesitan rehabilitarlo. O sea, dejó como unas frasecitas ahí medio extrañas ahí sobre la mesa. Entonces digo, si alguien ha visto a mi sobrino querido que lleva tiempo desaparecido de la familia, este es un mensaje para él, que su familia lo quiere en el alma, que tenga problemas mentales, son otros 20 pesos. Y puede ser, todo puede pasar. Va a estar divina la Navidad en esa casa. Novela, va a ser una novela fantástica. Una machera, va a ser una delicia. Van a estar living la vida loca, básicamente. Deliciosa, Ana, me invitan. Qué delicia de Navidad. Pero la ex-manager no tendría por qué salir a hacer eso. O sea, está bien lo de la empleada doméstica, pero la ex-manager no sé. Pero hay no tantos sé. Casos de ex-managers que demandan a sus cantantes. Pues hay que esperar qué pasa. Sí, seguiremos desarrollando la noticia. Ay, ¿tenemos presentación de qué, Orly? Antes de seguir con María Juliana. Bueno, pongamos la familia original. Ah, esa nunca la he oído. La, la, qué familia más original. Hola, la, qué familia más original. Qué familia más original. La de los originales. Miren, uy, esa sección, Orly, creo que yo no la había... Está no la corta, había concisa, precisa. Creo que nunca la habíamos usado. Yo jamás sí. La había escuchado. Nunca, yo sí, tampoco. No, es que si no la ha escuchado Nico, si no la había escuchado Nico, que sí. Lleva acá toda la vida. Si no la he escuchado yo, que llevo 13 años acá. Ah, no, tú sí no. Exacto, no, es una locura. Bueno, guapos, María Juliana. Cristiano Ronaldo. Sí, guapo, por supuesto. Pues se aburrió con su jet privado. Él tiene un jet pero privado. Es que ese man... Lo compró en 2015, le valió 20 millones de euros en esa época. Les voy a decir qué es, pero yo esto a mí no me dice nada. Un Gulfstream G200. Sí. Que compró en 2015 por eso es una marca muy, muy, muy famosa de esa clase de aviones. Bueno, lo compró cuando era jugador del Real Madrid. Uh-huh. Tiene 19 metros de largo, asientos de piel gris, mesas de madera. Él lo muestra mucho, no tanto él, más Georgina en sus publicaciones de Instagram, en la serie la mitad del testimonio de ella se hace dentro de este jet. Pero ya él dice que quiere algo más grande. Que quiere algo más grande, que quiere algo para poder viajar, la mucho más cómodo con toda la familia. No, claro, es que en ese están muy, muy, muy apiñuscados todos. está embalado porque no ha encontrado algo que se ajuste a sus necesidades. Sabemos que el dinero no es un problema. ¿Cuáles son las necesidades de Cristiano Ronaldo? No sé, más grande, con camas. ¿Cuál es su necesidad de semana? ¿Cuántos hijos son? ¿5? Jugar, no sé. Una mesa de pool. Pero que jugar ajedrez humano dentro de un avión. O sea, ¿cuál puede ser una necesidad que tenga Cristiano Ronaldo? ¿Cómo se llama ese fútbol que es de chiquitito? Con micro. Un micro. Una canchita micro. No, pero pues, bueno, necesitaría ya un tema como un avión comercial gigante. Pero ¿saben que no sabía un dato curioso? Cuando Cristiano no está usando el jet, pues que de hecho lo usa mucho, o lo usa él, lo usa Georgina, se alquila. Pues la está bien, ¿no? Porque, es decir, para tener un avión parqueado de 20 palos verdes y sin hacer nada, sin producir. Otros jugadores de fútbol o algunos empresarios son quienes pagan por usar el jet de Cristiano Ronaldo cuando él no lo está usando. Bueno, no es porque sea el jet de Cristiano Ronaldo, es un jet que alquilan. Sí. Vale de 6.000 a 10.000 euros la hora. Deben decir que es el jet de Cristiano Ronaldo. Claro, porque si tiene CR7 en la puedo toda ponerle la puerta. A mi carro una calcomanía que diga CR7 y no necesariamente es de Cristiano Ronaldo. Ah, ok, pero ¿me entiendes? Pero ¿y no pues ellos saben qué avión están alquilando, ¿no? Claro. No, digo yo, o sea, pensando en esas cosas. Hay un capítulo en Seinfeld donde George Costanza, no sé si lo has visto, compra el carro de John Voight. No. Me la estoy viendo toda desde el principio, pero voy en la quinta temporada. Mira ese capítulo. Voy a llegar eventualmente. El de George Costanza, feliz, orgulloso porque compró un Dodge LeBaron que era de John Boy. ¿Era fake? Míralo, no, es pues muy bueno. Obviamente me contaste. No te conté. Caro Araujo. No te conté, porque tienes que ver qué pasa en el capítulo. Es que hay una cosa que pasa, que marca porque el carro es de John Boy. Está bien. El caso es que Cristiano Ronaldo anda buscando jet. No. Y vendiendo el de él. Bueno, pero igual uno 20 dice, palos. ¿Por qué ellos tienen? ¿Por qué la plata llama plata? Ahí está la respuesta. Ellos no los han parqueado. No, el tipo, claro. Además, ojo, el alquiler del que habla María Juliana, no es que yo diga, bueno, me lo alquilo un mes y pago 6.000 euros, ¿no? Es la hora. La hora. La hora del alquiler. 6 mil a 10 mil la hora, claro. Exacto. La hora de vuelo. La hora de vuelo. Claro, claro, claro. Eso, que eso pero es yo un... dije. No, no, no, pero no te preocupes. Pero sí, yo estoy reiterando tu información. Tranquilos. No, no, no veo por qué. La hora, la hora, que, la hora. Que salir así toda enfurecida. Es que esos aviones se alquilan por hora finalmente. Claro, lo que la hora de vuelo. Plan de vuelo. Y si uno por ahí, si uno dice, pero es que es de aquí a Medellín. ¿Cuánto se demora un vuelo de aquí a Medellín? Depende del avión. 30 minutos. Pagas la hora. No, ¿por qué? ¿Tú eres la que estás haciendo ese negocio, güey? Sí. No, yo no. A mí, déjeme en 3.000 euros ese viajecito. Eso, María Juliana. Sí, María Juliana. No. Julio, te voy a decir por qué. Porque es que la hora no es solamente que literalmente el avión viaje una hora, sino que, o sea, hay un montón de otras cosas, de temas del hangar, y finalmente lo sacaste. No te van a cobrar menos de una hora. Claramente tú estás detrás de ese negocio. Tú me dijiste a mí que vale 6.000. De 6.000 a 10.000. Yo te estoy diciendo, listo, te la pago, hora de vuelo. Te vendo una hora, no te vendo menos. No, véndeme ya media. Tú verás. Pero yo qué hago si en la vas media, solo carreteo. A Medellín o vas a Medellín y carreteas un rato o sobrevuelas el Valle de la Aburrá y después. Pero qué hago, me parqueo en el avión de Cristiano Ronaldo. O vas a Magá y vuelves. Y en el José María Córdoba empiezo a dar vueltas ahí con el avión parqueado, ¿qué? Yo le guardo esa media horita pues para después. No, media. O bueno, si te pago la sumo, hora, se la sumo para sí. Un viaje, para un vuelo de una hora y media. Sí, porque yo creo que te la dejo ahí reservada. Me devolvería en flota, pues. Sí. O sea, después de uno pagar 3.000 euros. Total. Por un viaje de avión de Bogotá a Medellín, la verdad prefiero coger esa plata y botarla y quemarla. Eso sí me parece una estupidez. Bueno, nuestro tema del día. Ahorita vamos a leer tweets. ¿Cuándo te sentiste? ¿Qué hora es, maestre? 5:53. No, qué bárbaro. ¿Cuándo te sentiste gratamente sorprendido y no te la creías? Bueno, ¿me ayudan a leer tweets, por favor? Sí, señor. Gabriel, la experta. Gracias. A ver qué dicen nuestros oyentes. Nuestros oyentes dicen lo siguiente: el tema del día. Chino Cali. Sí. Ay, es que me da un susto leer tweets. No, pero. Quedé colino cuando tuve mi primer sueño húmedo. Muy antiguo colino. Pero más sorprendido quedé porque el sueño fue con la empleada. Y ese día me. ¿Qué? Me arrinconado contra el bulto de papa y con la testosterona 1000. Eso fue como en los pits, temple bandera y le di a fondo a mí. ¿Por qué no escriben bien? No entendí nada. El tipo, ¿temple bandera? ¿Quién lo envió eso? ¿Rivera Orlando? Esto fue sí. Chino Cali. Ah, ya, ya. Este me lo voy a saltar. Bueno, ¿qué más dice? David Chuela dice... Al escuchar a Orlando la semana pasada defendiéndose de la guillotina, me sentí escuchando la luciérnaga por un instante. Saludos al Karl Lagerfeld de la radio y a su gato. Bueno, 5-4. ¿Qué otro tenemos? Bueno. Eso, lea tranquila. Leemos. María Audrey Blandón. Por favor, querido director, no abandone tanto el barco. Entienda que su equipo de trabajo solo funciona cuando usted está. Sea varón y responda. Eso, 5-4. Sea varón. Claudia Pozo. Estoy aquí además, yo no entiendo. Exacto, qué están hablando. Me sentí gratamente sorprendida cuando mi mamá, por comprar en un supermercado, se ganó nuestro primer computador hace 20 años. ¿Qué? No lo creíamos, lo disfrutamos mucho. Saludos a la mesa, extrañamos a Jaime. Bueno, 5-4. Tal no ganarse un computador hace 20 años, era como un carro. No, claro, claro. Billy Joder, hace un rato cuando escuché al nuevo director del programa marcando línea editorial con el tema de los volcanes, ídolo. 5-8. Edwin Martínez, este fin de semana estuve en mi pueblo y ayer cuando fui a salir para Bogotá, vaya sorpresa, un bultico de platanitos, yuca, un pollo criollo, lo mejor, no me lo cobraron. Oh, ¿cómo así? Okay, bueno, no sé. Tranquilo, pues. ¿Te sorprendió? Sí. Claro. Bueno, si no se lo cobraron, pues sorprendente. Romero Wilson, sorprendido quedé yo cuando el Halcón Mantés ganó el arepazo con sus primeras participaciones. Según él, veía muchos documentales, se pudrió todo al ver que todo era Google. Ah, 5-8. Olga Janet, hola cocoseteros. Me sentí gratamente sorprendida cuando Nico me premió un trino y fui ganadora de una super invitación en la taquería para 4 personas. Botella tu. Buena atención, en fin, no creía ni en Poncio. Gracias. Mire, pues bueno. Pero el tú lo escribió. No, yo. Ah, ok. Es que estaba escribiendo todo el premio. Carlos Jiménez, cuando se fue. ¿Qué? Cuando se fue de la empresa, el gaznápido y trásfuga compañero disque líder del área que no era más que un cretino y lambón. Bueno, 5-4. Tu tormento. Paseando en Chía, un perro se le tiró a mi hija y la quería morder. Salió una señora de la nada y le metió su buen leñazo al perro en las costillas. Sí. Ay, no. No creía que ella siendo la dueña del perro le metería tal garrotazo, no, sí, obvio. No, claro, porque si el perro, perro de uno está atacando a un niño, pues claro que uno sí coge al perro. Ah, claro. Sí, bueno. Obvio. Sí, Orlando sí. Orlando no le pega a Bruno. No, que le va. Orlando no le pegaría. Si ves Bruno, a Bruno le pega a Orlando. Sí, claro. Bruno le pega a Orlando, que es distinto. O sea, todo lo que diga Bruno se hace en esa casa. Si no, es no verdad, hay posibilidad. Es verdad, Bruno lo tiene mal. Sí, o sea, Bruno hay que pagar el recibo y se lo bota hacia Orlando. Que hay que pagar que el agua no la han pagado en esta casa y pum, bota el recibo. Ay, divino, Bruni. Vamos a despegar. Emilio, música. Listo, vamos ahora con el nuevo éxito de Beyoncé. Esto se llama Break My Soul. Les estaba hablando un poco de lo que pasa en... ¿Argentina? En Argentina. Sí. Pero es que el asunto es que en Europa también están preocupados. Uh-huh. El euro está muy cerca de llegar al valor del dólar. Ay, qué desgaste. O sea... Si ustedes revisan, históricamente cuando se crea el euro, la zona euro, ¿qué será? ¿Hace que 20 años, un poquito más? Se crea la zona euro y el euro siempre ha estado por encima del dólar, claro, durante mucho tiempo. Y hubo momentos en donde el dólar pareció alcanzarlo, pero nunca llegó a alcanzarlo. Hoy en Europa, el asunto que preocupa es la pérdida de valor de su moneda, porque ha perdido un 9% en lo que va del año. Imagínense eso. Eso es mucho. 13% en el último año, en los 12 meses contables, digamos. Y este martes cayó un 1.5. Entonces la paridad euro-dólar es casi que inminente. Hoy un dólar frente al euro, o sea, un dólar vale 1,025 euros. Sí. Imagínense la diferencia por centavos. O sea, están... equiparados. Aquí en Colombia, en las operaciones de esta mañana de economía, también el euro sufrió una bajada dramática, obviamente consecuencia de lo que está ocurriendo en los mercados gringos. Y eso tiene que ver con que, bueno, el tema guerra, que no lo podemos dejar a un lado, por supuesto, nunca. COVID. El asunto del suministro de gas a Europa. Es que ese rollo también es complicado. No, pero también el coletazo del COVID. O sea, yo siento que esto también... Pero fíjate que no es... En este caso no es la primordial. En este caso, la primordial es, bueno, la guerra Rusia-Ucrania y el suministro de gas a Europa. Porque Rusia... Claro, es el primer proveedor. Ustedes saben que el gasoducto tiene que llegar a Alemania y de ahí empieza la distribución de gas al resto de Europa. Como ha habido una baja evidente en el suministro de gas, pues hay muchas complicaciones en el sentido de la fortaleza del euro frente al dólar. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué están diciendo en Europa? Pues ¿qué dice, por ejemplo, Christine Lagarde, que es la del Banco Central de Europa? Ella dice que el asunto está complicado porque... De acuerdo a lo que están viendo o a lo que están imaginando, hay unas subidas de precios, pero subidas de salarios que hacen que la economía también esté dando muchos, muchos tumbos, muchos problemas, y eso ha hecho que el euro empiece a debilitarse. Ahora, digamos, para los europeos, digamos, es el lado malo, digamos, para verlos desde ese punto de vista. Pero si hay un euro débil, pues los viajeros de Estados Unidos, de Europa a Estados Unidos, pues les va a tocar también un poco vivir lo que nosotros vivimos. Pero pues a una medida, guardadas las proporciones, claro, ¿no? Pero fíjate que antes podía ser mucho más fácil. Operación, Nicolás. Pero pues, ¿qué hacemos también? Pero sí, pues claro, para ellos va a ser, claro, por supuesto, exactamente, va a ser un cambio. Exacto, va a ser un cambio en ese caso, pues un poquito menos favorable de lo que toda la vida les ha tocado. Es hoy, que para nosotros está muy duro. Muy duro. Está durísimo. Petróleo y gas en Europa hoy es carísimo, pero está complicadísima la consecución. En eso, por ejemplo, se benefician los jeques o los países petroleros, porque el petróleo está tendiendo a subir. El gas, obviamente, Rusia se fortalece, y me imagino que la OPEP, viendo todo esto, todos los países exportadores de petróleo del mundo, pues están mirando con ojos muy avisores cuáles van a ser los movimientos de la economía. Alemania, que es un país súper sólido, recuerden ustedes que cuando Angela Merkel logró financiar, o logró, no financiar, pero sí solventar las crisis que tuvo muy graves económicas, tanto Chipre como Grecia, era porque Alemania un poco marcaba esa senda económica en Europa. Hoy, Alemania, el lunes, mostraron el informe, en mayo sufrió su primer déficit comercial después de haberse reunificado las dos Alemanias. O sea, estamos hablando de 30 y pico de años, un montón de tiempo. Por eso, pues no solamente en estos lugares del mundo ocurre que la economía tiene inconvenientes. Por supuesto, todos esos coletazos tienen que ver con lo que ocurre en Europa y el euro, que está casi que equivalente al dólar. Bueno, ustedes que saben que nadie sepa. Que Guns N' Roses aplazó la fecha que tenía hoy porque al parecer Axl Rose está muy mal de su voz. Entonces canceló el concierto por enfermedad y recomendaciones médicas. Ese es como el titular. Yo escuché un video. ¿Ese cascaba, se cascaba todavía o no? Claro, entonces dice eso. Axl Rose, uy, ese man no tiene miedo en cascarse aún. No, pero además yo te digo, como Robert Plant y como muchos músicos que tienen una técnica muy distinta, no tan sana, a largo plazo y cuando ya están muy grandes, no pues les eso les cobra factura, claro. Por supuesto, porque no tienen una técnica sana. No, es como que juntan cuerdas y les sale la voz como debería sonar, sino que ellos carraspean, no respiran bien. Axl Rose es un gran cantante. Sí. Muy buen cantante, las canciones de él además suben, no sabemos si Freddie Mercury, digamos, si estuviera vivo, cantaría igual, porque él tenía una, no tiene una técnica rockera estridente, sino al revés, él era súper lírico, igual que Steven Tyler. Él también es muy sano en y también tiene unos agudos gigantes. Pues bueno, escuché un video de un TikTokero, yo creo que sí. Que estaba en un concierto en Glasgow y la verdad es que los agudos estaban muy mal. Muy mal, me da mucha tristeza realmente, les quiero decir. No, claro, es que porque los manes ya no pueden subir tanto. Además, Axl Rose giró hace 2 años con AC/DC y lo hizo increíble y pues lleva mucho tiempo. Entonces el médico le dijo, mire, la verdad, ustedes deberían parar. Tienen una larga gira programada. Muchas fechas programadas. Claro, pero como un itinerario muy fuerte, muy seguido. Pero la verdad es que yo sí les recomiendo que aplacen y que paren. Porque si usted llega excederse, y que le pongan mucho más espacio entre fecha y fecha. Sí, claro. Total. Entonces, bueno, cancelaron el concierto de hoy. Están en Inglaterra, ya estás por ese lado. No sabemos si eso nos va a rebotar a nosotros cuando venga aquí. Sí, eso pensaba yo. Probablemente sí, porque tengo que girar. Tienen que cambiar, modificar de alguna manera el calendario también. Toda la gira. Claro. Así es. Dicen que a los Stones les pasó, ¿no? Con el COVID de Jagger. ¿Saben quién, por ejemplo, también le está pasando eso que dice Mónica? A Daryl Hall, de Hall & Oates. Ya no tiene, ese man tiene una gran voz. Yo fui a verlos hace como 3 años y desde el comienzo el tipo estaba desafinando, estaba los agudos ya no llegaban. Claro, ya no. Pero eso sí, usó la peor excusa que he oído en la vida y dijo, pido disculpas por mi voz, pero es que ayer me la pasé todo el día al lado de un ventilador. No, o sea, querer aceptar la realidad. A ver. Dijo eso. Yo me hubiera reído. Pero la verdad es que ese video que les digo que este TikToker mostró es muy preocupante porque la gente, pues, cantando como Sweet Child Mine y de pronto el man, como no sabía, no llega. La gente se miraba entre sí, como, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Qué claro. Yo no saldría de gira si eso está pasando. O sea. Pero es que lo que yo te decía ahorita fuera de micrófonos, para un personaje de este calibre tiene que ser muy difícil. Uy. Aceptar eso, decir como que, ok, ya, o sea, no tengo una buena voz ya, no claro, me está ya dando, no, me da. Y sobre no puedo todo, hacer shows en vivo. Y sobre todo que las cuerdas vocales no son fáciles de reparar. No. Porque es que uno dice, bueno, digamos un pie, es difícil, digamos, en que... Hay gente que se le han tirado la voz. Claro. Con alguna operación normal. Claro. Tocaron algo mal y listo. Y tiene que durar mucho, mucho tiempo en silencio, porque cada vez que nosotros... Shakira no la operaron una vez. Sí, también. Antes del tour en Dorado, ¿no? Sí. Ella tuvo que aplazar ese tour. Sí, claro. Y Adele también. Y Adele también. Porque Shakira también tenía muy mala técnica vocal, hasta que ella realmente tuvo que entrar a que le dijeran cómo tenía que respirar y cuidarse. Y esos son rituales gigantes que muchas veces en gira, ¿qué se van a someter a eso? Pues, Emilio, sí. Una pregunta. ese álbum de Led Zeppelin, creo que es Celebration, ¿puede ser? ¿Cuál álbum? Perdón. Uno en concierto, uno que salió hace poco en concierto. Celebration Day, que es la reunión de ellos, que es interesante porque ahí la voz de Robert Plant ya ha bajado varias tonalidades. Se oye ya Robert Plant en otra historia, ¿no? Y de hecho, Jimmy Page cuenta que les tocó cambiar la tonalidad de todas las canciones para poder ajustarlo. No alcanzaba a llegar ni de fundas a lo que era Robert Plant antes. Pero tengo que decir que le sonaba bien. O sea, en ese sentido, aceptando... Mientras esté afinado, no tiene por qué sonar mal. Sí, o sea, afinado estaba bien. Pero ya uno ve que le costaba, que no llegaba. Claro, lo malo es que en el rock and roll, las canciones más emocionantes son esas que terminan desplegándose así con una tonalidad gigante y cuando llegan a un rango vocal muy fuerte. Entonces... Pues justamente, si les parece, quiero que recordemos lo que fue la voz de Daryl Hall. Daryl Hall, que se inventó además la canción del Mundial de los Estados Unidos en el 94. No, ese hombre hizo mucha cosa buena. Ese man hizo un montón de vainas. Esa banda, recordemos que se hizo famosa en los 70, pero la gente los recuerda por lo que hicieron en los 80 en general. Sí. Y estos de los 70 tienen vainas muy buenas. Uf, Sarah Smile. Es lo mejor, yo creo. Pero vamos a recordar esta, que esto fue un éxito. Oates no hacía nada. Ah, no. Oates estaba ahí rico. Oates ahí doblaba una guitarra y como que hacía que tocaba. Pero y sigue sin hacer nada. Sí, ese no saben qué hay detrás. En tabla surf. Yo creo que el otro no funciona sin el otro. Eso siempre. No, pasa. Pero es que, o sea. Es que Oates, y es que además, ¿puedo decir algo? Ah, de verdad. En ese concierto, Daryl andaba sin voz. Pero presencia escénica, eso sí le sobra. En cambio, Oates ahí doblando ahí, que estaba tocando una guitarra. Oates, ya deja de mentirnos a todos. Y para resumir, tengo que decir: en el concierto empezó a llover y era al aire libre. Uy, peor. Y Daryl Hall dijo: uy, señores, tenemos un problema. Imagínense que está lloviendo y nos acaban de informar que los equipos sobreviven una canción más. Así que me muero la pena, pero vamos a tener que recortar 40 minutos. Wow. Vamos a cantar ya Private Eyes y hasta la próxima. Chao, nos vimos. Sí, bueno, vamos con esta. I Can't Go For That. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, nota tecnológica. Ay, hombre, yo les tenía una nota tecnológica muy buena. ¿Cuál sería? Es que imagínense que... Esto, bueno, ha pasado en varias plataformas, ha ocurrido. Que en Brasil están diciendo, oiga, vamos a abrir un proceso administrativo. ¿A quién? A TikTok. Ah. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que ellos están evaluando, se podrían vulnerar derechos que están recogidos en el Código de Defensa del Consumidor de ese país. Mm. Como la protección contra contenidos nocivos, por ejemplo. Entonces está diciendo, ahí la Secretaría Nacional del Consumidor, digamos que es como la Confederación Colombiana de Consumidores aquí, supongo yo que es el símil, que TikTok ha incurrido en ciertas costumbres que no son tan buenas y que va a iniciar averiguaciones preliminares de irregularidades y conductas infractoras. Porque dicen, es bien probable... que TikTok, lo que pasa es que yo no veo cómo, o sea, es que es difícil el debate, porque dicen, aquí están ofreciendo servicios que pueden ser peligrosos o nocivos, y se está haciendo publicidad engañosa. Entonces, ¿pero cómo rigen eso? O sea, ¿qué es engañoso para ellos? ¿Sabes? No, es que yo creo que el verdadero problema, yo creo que es que uno cómo determina... ¿Por eso? ¿Quién es el culpable de eso? Si TikTok como plataforma, pero es que ojo, por eso les digo, ahí hay dos variables bien simpáticas. Una es, puede ser la plataforma, porque la plataforma no tiene los suficientes filtros o no tiene los suficientes controles internos. Ajá. Como para bajar algunas cuentas que hacen eso. Pero también TikTok podrá decir en su defensa, no, qué pena, nosotros somos una plataforma... Pero el uso de la plataforma, exactamente, cada quien hace uso de la plataforma como bien pretenda. En Colombia, para darles una idea, yo creo que les he dado la cifra, hay 13 millones de usuarios en TikTok, que es un montón. Eso es un montón. En Twitter hay 4 millones, en Instagram hay 10 millones, creo que es la cifra en Colombia, me parece. Pero bueno, ese es el debate que se ha generado en Brasil sobre si TikTok realmente es la culpable o si son los culpables aquellos generadores de contenidos que han mostrado, de acuerdo a la Secretaría Nacional del Consumidor en Brasil, conductas que rozan con cierta irregularidad de acuerdo a los mandatos de consumo que hay en Brasil o a los dictámenes de consumo que puede haber en Brasil. Bueno, nota tecnológica, ¿quién tiene? Yo hoy me voy a quedar con TikTok y es que es un fenómeno tremendo para cualquier cosa, tanto positivo como negativo. Sí. Algunos cines británicos están... Se estrenó esta película de los Minions, The Rise of Gru. Fue como la última película de los Minions que sí. Se estrenó recientemente. Bueno, Gru es como el personaje principal, que es este señor que es como el dueño de los Minions, en fin. Mm. Pues varios cines británicos están prohibiendo el acceso a los jóvenes, a los adolescentes vestidos con traje y corbata porque se viralizó un reto en TikTok en que las personas o los chicos, generalmente son grupos de hombres, van vestidos elegantes, con corbata, algunos como con unas capas. Y hay un punto o algún momento de la película donde tienen que hacer como unos bailes o algo con la película. Mejor dicho, estaban molestando mucho al resto de las personas que va a ver la película y muchos de los cines, muchos de los teatros tuvieron que decir, no se vengan así, porque están desatados todos estos chicos haciendo videos para, pues, tratando de que se vuelvan virales, por supuesto. Sí. Entonces llegan 20, 30 pelados, todos vestidos elegantes a ver la película y de un momento a otro arman un alboroto en medio de la película y empiezan a grabar para subir un video a TikTok. Claro, para hacerse virales. Claro. Y qué artera. Pues se volvió incontrolable. O sea, hordas de gente. Y en Londres, que hace sí, ya tuvieron que decir, no más. O sea, no pueden entrar así. No, pero hartísimo. ¿Qué tal uno ahí pero en medio? Pero que alcance tan teso, ¿no? Pero hacer esas cosas simplemente por tener alcance. Eso es lo claro, que también... Claro, por subir un video chévere. Por subir un video chévere a TikTok. Además, ¿qué de chévere puede tener si ya se ha hecho? ¿No? Sí. Todo, porque todos lo están haciendo, ese es el punto. Por eso. Un challenge. Pero ese es el punto es de los retos. Yo no entiendo todavía bien. Ese es el punto de los si retos. Si alguien virales. Ya lo hizo. Claro. Pues, ¿para qué lo hago yo si ya alguien lo hizo? Claro. Ese es el tema. Pero el algoritmo, ¿qué pasa? Eso te da visibilidad. Cuando tú te unes, se llama hashtag Gentle Minions. Sí. Y entran todos vestidos de corbata claro. Y a hacer payasadas. Entonces que ellos se dan cuenta que el algoritmo, quienes estén usando este hashtag, les va a dar mucho más visibilidad. Seguramente crecen las cuentas. Bueno, eso es todo una bola. ¿Cómo era que se llamaba? El del Ice Bucket Challenge o no sé qué. ¿Cómo era que se llamaba? Creo que era Bucket Challenge, que era el que te echabas un balde de agua. De agua helada, creo que era. Eso, fuera de hielo. No, era agua helada. Yo vi eso y yo decía, pero... Pero ese fue hace rato, ese fue de los primeros. No, claro, estoy yéndome a historia patria de los retos virales. Pero digo, pero si ya alguien lo hizo... ¿Se acuerdan de que... El tío tiene que yo lo haga. ¿Se acuerdan de que iban caminando en un carro? Sí, el que iban conduciendo en un carro y de pronto iban en la puerta. Ah, sí. Y que se mataron millones de personas. No, porque... y que carros se estrellaron y una cantidad... Fue terrible. Sí, challenge fue horrible. Que era que tocaba bailar una canción. Claro. Y entonces tú te bajabas del carro en movimiento. Obviamente solamente se puede hacer con carro automático, si no, pues imagínate la tosida que manejando. Te pega el carro. Claro, sí. Manejando. Entonces... ¿Qué? Ponían el cambio y empezaban a bailar, abrían la puerta y empezaban a bailar, ponían el teléfono de tal manera que tomara el habitáculo del carro y la persona por fuera bailando y después se montaba. Eso era muy pero fuerte. Pero muchas veces pasó que el carro se les fue por un... No me enteré, que pasaban carros al lado y atropellaban a la persona. Exacto. No, era muy peligroso. Todos los challenges al final terminan siendo peligrosos. Hay unos muy tontos, pero... Pues pero... sí, el último que es como que se para la música y todas las viejas bajan. Ay, ese no lo he entendido tampoco. Ese es bueno. No, como que es muy chistoso. Pero la música. Pero son hombres y mujeres. Sí, o sea, es como un grupo de personas. Un grupo. He visto muchas que han hecho el challenge. No he visto chicos. Pero a lo que voy es como que se para la música. Y de pronto se agachan y mira a todo el mundo quieto. Ese sí me parece divertido. Ese sí me parece divertido. A mí también me parece. O sea, realmente son chistosos. Ese es chistoso. Sin algún fin. Pero no vas a ir a un cine a empezar a gritar en la mitad de una película. Sí, no. Para grabar un video, por Dios. Claro. Tema del día. ¿Cuándo te sentiste gratamente sorprendido y no te las creías? Ya estaremos más tarde leyendo tweets, pero por ahora Emilio Sánchez nos tiene música. Listo, vamos ahora con una canción que me pidió de hecho Nicolás Samper. Y es un tema de Sade. Buenísima cantante. Del álbum me encanta. Del álbum Lovers Rock, no, del álbum Soldier of Love, que de hecho fue el primero que ella hizo muchos años después. De Lovers Rock del 2000, este es del 2010. Aquí está esto que se llama justamente igual, Soldier of Love. Bueno, a mí este señor me tiene un poco ya llena la paciencia, la verdad. ¿Quién? Uy, me tiene ya, me revienta un poco. ¿Quién? Lo peor de todo es que dijo que no estaba tan en forma. Me revienta un poco. Se llama Joy Chestnut. ¿Quién el señor. Es? Suena. Bueno, este tipo ha encontrado como una especialidad en su vida concursar en ese famoso concurso que se hace en Brooklyn, en Coney Island. Ay, sí, de Nathan's. De comer perros calientes. Uh-huh. Bueno, el tipo ya es más o menos, ¿qué les digo yo? El Messi de comer perros calientes. Me antojé de un perro caliente. ¿Cuántos te alcanzas tú a bajar? Pues depende del tamaño. No, pues un perro caliente, digamos, sí, digamos que un, no te digo que un gigante de la calle, de esos que tiene como 200 huevos de corne, no. Ni los de Decameron, que son así de chiquitos. Discreto. No, yo me como dos. Yo me tengo ¿Te puedes comer dos? Sí. Wow, pero sí. No se te nota. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿En cuánto tiempo? Ah, no, eso sí no garantizo. No, pues no te estoy poniendo, no estoy diciendo que te los bajes de afán, pues. No, pues uno tras otro. O sea, tú acabas un par de... Es más, yo cuando... Yo hago mucho perro caliente en mi casa, me fascina. Sí. Me quedan muy ricos, de hecho. Y son grandes. Y me hago dos. Uh-huh. ¿Te comes dos? Perros calientes. Sí, ¿y qué pasa? Sí. Uno tras otro. Ok. Bueno. Pero es de ese pancito de Bimbo que son enanos. No, del grande, el super perro. Del de verdad. El grande. El super perro. Ah, okay, claro, ya le gusta ser el super perro. Sí, okay, que quede claro. Con pues. La super salchicha, obvio. De los chiquitos tres. Porque son chiquiticos. ¿Tú qué haces si un día? ¿Tú qué haces si un día Joy Chestnut te invita a salir y dice, vamos a comer perro? No, yo creo que no voy. ¿Por qué? Porque este man se va a poner a comer perro 3 horas ahí seguidas. Bueno, se comió 63. No, ¿qué? Uy. Es una tarbán de una calaña. ¿Pero de los de verdad? De una calaña. ¿Cómo que pero, sí de verdad? El tipo es el... Que si los de verdad. O sea, no, los de calientes. Mentiras. No, o sea, los... Sí, exacto. El hot dog. Son de Fisher Price. Son de Fisher Price. A comer perros. Como unos perros ahí de plástico. Llevo 20, llevo 20. No, digo los de verdad, los del tamaño real. No, es que hay perros calientes que son así. Claro, pero... Podemos ponerlos... De verdad. Por favor, podemos ponerlos verdes. Es que Moni... Es que de verdad... Hay que aclarar que los perros calientes allá es como el pan, la salchicha. Lo que pasa es que uno acá le echa mucha vaina. A eso me refería. Los de verdad. Los de verdad es con todos los juguetes. Yo me he comido 200. Yo también. O sea, uno no es atarbán por comerse un mini perro. Hoy por comer así, mentira, de mentira. Todos me he comido 200 de mentira. La malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. De juguete, entonces. Oiga, pero hace rato no me la ponen a mí, siempre se la ponen ya a Moni. Esta vez a Moni tocaba ponerle la sección. Que agregar mi nombre, a mí no me importa. Óigame, este salvaje se comió 63. No. ¿En cuánto tiempo? 10 minutos. Porque además eso es con tiempo, ¿no? Eso no es que... No, claro, no es que te puedas sentar 24 horas el día entero ahí a comer. Me como 63 perros desde que soy niño hasta los 45. No. Eso es de bajarse uno... 10 minutos. Cada perro en segundos. Exacto. Y de hecho cuando están... Es que yo creo que se los mandan enteros. Pero es que tú sabes lo que hacen, cuál es la técnica. Claro. A veces hacen eso. Claro, abren así la... No. ¿O lo aspichen? ¿Tú sabes qué hacen? No. Cogen el perro... Y lo ahí, doblan. Y ahí, pero van a dejar con. Sí, pues, sí, déjenlo hablar. O sea, lo los de verdad. Curiosidad. ¿Tú sabes qué hacen? Los tipos cogen para que sea más fácil engullirlos. Y hay agua al lado, ¿no? ¿Se han fijado que hay agua? Ay. Ellos no toman agua porque tomar agua hace que tú te embuches. Claro. Lo remojan. Remojan el perro caliente en agua. Claro, se entonces así el pan... El pan asco. Se deshace. Claro, el pan uy, queda... Es asqueroso. Como si fuera bolo alimenticio. Sí, claro. Sí. Y ¡rum!, se lo comen. Y cuando ya están terminándose de engullir el perro que ya está a punto de entrar, ya están con el otro mojándolo en agua. Uy, a veces lo mojan en limonada. ¡Qué necesidad! O en gaseosa. Lo mojan en alguna sustancia. ¿Qué es lo que se ganan? Sí. No, pues un dolor de estómago tremendo. No, pero no, ¿se ganarán plata o se ganarán pues comer en Nathan's el resto del año? No, pues se ganan una plata, tengo entendido. Se ganan plata y después simplemente se vuelven retos personales. Pero ese concurso es famosísimo. Muy famoso. Pero es que hay varios. Claro, hay varios, pero ese de Nathan's particularmente que es bien el famoso. Del 4 de julio, digamos, que es como muy característico. Bueno, el señor se clavó 63 perros calientes, pero pidió disculpas. ¿Por qué? A la amable audiencia. ¿Por qué? Porque estaba bajo de forma. Que él no esperaba dar un performance tan flojo como el de... ¿Pero tenía competidor? No, pues es que ponte a pensar que el segundo, que se es Geoffrey Esper, se comió 47.5. Ah, ok, entonces ya no solo es por ganar, sino es por el honor. Y el tercero, que es James Webb, se comió 41 perros calientes. O sea, la distancia entre el segundo, que son 47.5, versus 63, pero tipo, y uno declara que, la vuelta. Y uno que por comerse una pizza entera se siente culpable. No, este señor no tiene miedo a nada. ¿Por qué el tipo pidió disculpas y dijo qué pena, pero es que no estaba en un momento tan bueno como para hacerlo? El hombre tenía una molestia en un pie. ¿Qué? ¿Qué tiene eso que ver? Pues que estaba, le ha tocado tomar vainas y antibióticos y cosas porque tenía como enyesado. El récord que tiene ese señor. Ah, ese mismo. Sí, ha ganado 15 veces este concurso. O sea, no estamos hablando con un principiante. El récord que el tipo logró en el 2020 todavía nadie, pues ni él mismo lo ha podido desbancar. 76 perros calientes completos. No. También hubo modalidad femenina. No crean que no, por eso María Juliana te... Pues... No, yo te llego a dos. A mí me parece que puede ser un buen futuro, ¿sabes? Tienes que pelear con una mujer... Lo podré intentar. Con tu salud tienes que pelear. Sí, podrías intentarlo. Yo me tengo fe comiendo. Bueno. Tengo confianza. Sí, bueno, pues... Pero no tanto. Vamos a ver cómo te va frente a Miki Sudo, nombre polémico, que es la ganadora en la categoría femenina. ¿Cuántos? 40. No. Pero eso son personas así grandotas, me imagino. Pero no tanto. No tanto. Una 80 como yo. No, promedio. Son muy promedio. Miki Sudo, de hecho, tiene un récord también. Esa, la de ayer no fue su mejor muestra. 48 perros calientes. Es su tope máximo al que ha llegado en este concurso. Pero no de ahí, tiene que salir al hospital. Eso, pero fíjate, termina siendo un concurso un poquito asqueroso. Porque uno untar de agua el pan. No, además, o sea, claro, lo que tú dices es que se vuelve un reto personal, porque si ya pasas al segundo, o sea. No, pero eso es un y ves que la persona al lado ya paró, para. ¿Qué necesidad hay de seguir comiendo si igual te vas a ganar la plata o lo que sea? Es como un tema, pero en Estados Unidos pasa mucho eso. Y lo que Emilio dice es cierto, no es solamente con perros. No. Hamburguesas. Con hamburguesas, con costillas. Una vez me vi uno como con costillas. Lo que hay de donuts también. Sí. Sí. Uy, deli de donuts. Me invitaron a uno aquí en Colombia hace ya un par de años de ostras. Uy. De ver quién era. ¿Está? A mí me gusta. ¿Te gustan las ostras? No, en la costa. No, aquí en Bogotá. Pero es que una Esquitas. Pero es que una ostra es más chiquita que un perro caliente. No, claro. No, ostras cuando se come uno un montón. Pero la ostra es pesada. Sí. No, o sea, no nos apartemos de ese lugar. Sí, sí, sí. Las ostras no son suaves, no es como comerse un caladito de papel, pues no, eso es pesado. ¿Te invitaron a participar o de participar, asistente? Participar, ¿no? ¿Y participaste? Claro. ¿Y cuántas has hecho? No. A mí no me importaba ningún récord. ¿Cuántas comió? Entonces nos sentaron a varios, éramos, no, hagan de cuenta como en esta mesa que aquí está Emilio a mi izquierda, está Mónica a la derecha. ¿Revista? Más hacia la derecha, no me acuerdo para qué era. Ah, ok. Un amigo mío que tiene un restaurante de mar. Ustedes dos son muy preguntones. Déjenme hablar. Sí, tenía de un restaurante de mar. Y siempre y hacían un concurso de eso. Ok, ok. Y éramos como seis personas en una mesa. Es que no me acuerdo quién más. Me acuerdo mucho de Gabriel Meluc, que es el editor de deportes del diario El Tiempo. Estaba. Sí. Estaba quién más. Jorge Alfredo Vargas puede ser. Estaba quién más, maestre. Ah, bueno, pero Mauricio Silva estaba. Ningún experto en esos menesteres. No, exacto, era para ver quién podía. Yo no me acuerdo, éramos como seis personas en esa vuelta. Y a mí me sentaron, pues con una palanganada de ostras, la cosa más salvaje. Pero yo, a mí la verdad no me importaba ni ganar. ¿Ibas a comer? A comer ostras, exacto. Sí. Entonces yo, 5, 4, 3, 2, 1, ¡pam! Y arrancaron. Yo empecé a comerme las ostras. No te había ansiedad de comer. No, tú a tu ritmo. Cero. Fresco. Y yo veía acá al lado como babas, como cuando uno está a un lado y alguien estornuda que se ve como esas esporas de babas así recorriendo el ambiente. Y era la gente comiendo ostras como para ganar. A mí me importaba un carajo no ganar. Yo quería comer ostras. Y me las comí lentamente. Me comí, no sé. ¿Con limoncito? 10 ostras. Sí, les echaba ají, limón. O sea, estás jugueteando. No, yo iba de último, pues. Y el ganador, me acuerdo de esa vez, fue Gabriel Meluc. ¿Cuántas? 58 ostras. ¡Wow! ¿En cuánto tiempo? En. Claro, era con 5 minutos, yo no con sé. Con cronómetro. Sí, 10, 5 minutos, creo que. No, era como 5 minutos, me parece. O 3 minutos, algo así. Al otro día, nosotros hacíamos un programa en esta emisora que se llamaba FM Fútbol Mundial. Entonces yo estábamos con Antonio Casale, Martín de Francisco, Guillermo Arango. Entonces yo les conté el cuento. Y entonces dijimos, ¿por qué no llamamos al tiempo a ver en qué anda Meluca? ¿Y cómo le fue? Nos contestó José Orlando Asensio. ¿Y qué? Subeditor de la sección de deportes del tiempo. No, Meluco obviamente iba a estar más enfermo. Estaba un poco incapacitado, Gabriel. Sí, estaba fregado. Saludos a Gabriel, crack. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Pero sí. Entonces les cuento, este señor se clavó 63 perros calientes. Increíble. De los de verdad, ¿no? Aclaremos. De los de verdad, ¿verdad? ¿Me queda claro? ¿Me queda claro? ¿Aperitivos tienen ustedes? Bueno, no, después de eso yo no lo voy a meter con aperitivos. Sí, no, no hay quien le gane la nota de Nico. Pero yo quiero contarles de una empresa que me parece bastante innovadora. El futuro no es en el metaverso, pero sí es una empresa que quiere crear carne a partir de aire y bacterias. Ellos hicieron una investigación, ellos son Liza Dyson y John Reed, investigadores, científicos, y ellos se preguntaban... crear carne a partir de aire. ¿Será que eso se podía hacer realidad? Porque el consumo... Los perros imaginarios, fíjate. Claro. Tiene una conexión en la nota. Es que no estaba... Ella estaba conectando una nota con la otra. Claro. Es que ella es visionaria. El consumo mundial de carne actualmente es de cerca de 350 millones de toneladas al año. Y sí, esto pues sigue aumentando. Entonces, pues en el futuro ellos dicen que vamos a necesitar proteínas alternativas. Pues ellos cultivan microbios hidrogenotróficos dentro de tanques de fermentación y los alimentan con una mezcla de dióxido de carbono, de oxígeno, de minerales, de agua y de nitrógeno. Y el resultado final es una harina rica en proteínas y que tiene un perfil de aminoácidos similar al de la proteína de la carne. Entonces esto, para hacerlo realidad, estos dos científicos pues quisieron extraer el dióxido de carbono directamente de la atmósfera, es decir, del aire que exhalamos. Y así ellos dicen que en un futuro... Esta forma de hacer carne utilizaría 1,5 millones de veces menos tierra que la carne de res y reduciría el uso del agua 15.000 veces en comparación con la carne de res de verdad. Entonces ellos dicen, nuestra tecnología nos permitirá no solo ser rentables desde el principio, sino también tener una estructura de costos que continuaría disminuyendo y muchas personas se van a sanar de muchas enfermedades que la carne de res les atrae. Entonces ellos dicen que es una buena idea, a mí también me parece bien. En un futuro, cuando veamos que esto es realidad, pues ya saben que aquí ya lo comentamos, ¿no? Exacto, que ya la carne, carne de aire. Carne a partir de aire y bacterias. De aire y bacterias, qué raro, ¿no? No sé cómo sea pedir, no sé, un bife de chorizo a partir de eso, debe ser muy difícil. Pues no sé si sepa igual, es como cuando los vegetarianos o los veganos hacen, no sé, su hamburguesa de lentejas. Sí, es como pero que, es como algo real, son lentejas. Claro, pero, sí, pero echas una hamburguesa. Claro, pero lo que hacen ellos es mezclar... hacer una harina a partir de aire con todo lo que les acabo de explicar. Entonces al final ustedes sí lo ven, lo van a ver. Claro, por supuesto. Lo van a ver, pero lo que no sé es que el sabor quede igual. Pero bueno, si eso se trata de disminuir un montón de cosas que existen ahorita en la Tierra, como este tema de la contaminación y del efecto invernadero. El efecto invernadero, es claro. Es súper importante ahí, pues podría ser buena idea. De las flatulencias, sí, de las vacas. Vaquitas. Claro, que son súper contaminantes. ¿Nunca les ha tocado ver una vaca? No. Verla en el momento, claro, creo que no. ¿Nunca? No. Y es tremendo, ¿sabes? Sí, porque falta calle de pasto. Porque es muy fétido. Pues yo las he visto ya cuando están en el piso, pero no en el momento. Sí, pero bueno, les recomiendo que en algún paseo campestre que hagan, quédense mucho mirando a la vaca. No, pero qué necesidad. No, pues te haces amiga de ella, pues no, ¿qué te gustan a ti los animales y tal? Y la vaca. Sí. Bueno, por eso, entonces te quedas mirando a la vaca y esperas un momentico y pronto, pum, ahí sientes el totazo. Emilio, vamos con música. Bueno, voy con mi canción favorita de las que he oído este año, que es la nueva de Yavahn, que salió la semana pasada. Este es un adelanto de su nuevo álbum que sale en agosto, si no estoy mal. Y salió el día jueves. Esto se llama Nu Mundo Jipais. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, cuente. Bueno, ¿qué le cuento así de raro, muestre? Que ustedes no sepan. Bueno, les voy a contar esto. Mauricio Pochettino, ¿lo conocen? Pero por supuesto. Bueno, ese señor tuvo alguna vez, miren cómo es la vida, cuando él era un juvenil, un señor se fue hasta Murphy, se llama su pueblo, en Santa Fe, en Argentina. Se fue en un carro, en un en un Fiat 600 tenía en esa época. Prestado, porque además él es de usar carros prestados, como que un amigo le presta un carro y él arranca viaje. Okay. Y se fue hasta Murphy, llegó a las 11 de la noche a Murphy, porque creo que estaba en Buenos Aires, y llega a Murphy, golpea en la casa de los Pochettino y dice: necesito ya que levante a su hijo, señora. La señora: ¿quién es? ¿Usted cómo viene aquí a mi casa? Sí, pero de verdad, vaya, levántelo. Entonces levantaron a Pochettino en ese adormilado. Entonces el señor le dijo: ¿usted es Mauricio Pochettino? Sí. ¿Usted qué juega? De defensa central. Ah, hágase una 21 ahí. Hágame un par de trucos con el balón. Tal, tal, tal. Bueno, mañana lo espero en la reserva de Newell's Old Boys. Los que iban en el carro eran Jorge Grifa, que era un veedor de toda la vida de Newell's Old Boys, y Marcelo Bielsa. Cuando Marcelo Bielsa estaba encargado del primer equipo de Newell's Old Boys. En esa época había... ¿Qué época, verdad, estamos hablando? Te estoy hablando del año 90. Ok. Y bueno, eso es un poco antes, la anécdota, pero en el año 90 Bielsa asume como técnico de Newell's Old Boys, que es un equipo de Argentina de primera división, y uno de sus centrales titulares siempre fue Mauricio Pochettino. La defensa era Saldaña por derecha, Berizzo por izquierda, Pochettino y el negro Gamboa los centrales, en el arco Scoponi. Esa era la defensa inamovible de ese Newell's Old Boys, que queda campeón del torneo del año 90. Pochettino entonces empezó a escalar en su vida y llegó a jugar en el PSG, en el Español de Barcelona, en muchos clubes. De hecho, en la selección argentina juega el Mundial del 2002. Fue un buen futbolista, Pochettino. Jugadorazo. Tremendo. Jugaba muy bien, era un muy buen defensa. Y esa dupla con Gamboa es muy recordada, jugaban ambos muy bien. Luego Pochettino se convierte en técnico. Y como técnico dirigió en Inglaterra el Southampton. De hecho tenía un método muy... dirigió al Español en un momento de crisis y lo sacó de un descenso y tal. Y cuando llegó a Inglaterra tenía métodos como muy novedosos, muy al estilo Bielsa, que es de métodos que los jugadores no olvidan. Y el Southampton venía en una muy mala racha de resultados. Entonces el tipo bota al anterior técnico y asume Pochettino. Y entonces el tipo se da cuenta que en el camerino había como muchas peleas y mucha... como que estaba roto el camerino. Entonces se los lleva a todos. En esa época en ese Southampton jugaban Virgil van Dijk y Sadio Mané, que hoy juegan en Liverpool. Y el tipo se lleva a todo el equipo y les dice: bueno... Y en un campo hay un poco de carbón prendido. ¿Qué? Y les dice: vamos a hacer un reto de confianza a todos. Vamos a pasar corriendo por estas brasas calientes. Corriendo, con los pies descalzos. Y van a empezar todos y termino yo. ¿Listo? Y todo el mundo... corrieron. Cuando le tocó a Pochettino, el tipo también corrió sobre las brasas calientes. Y eso unió al Southampton, que en ese momento que estaba... muy complicado, terminó de séptimo en la liga inglesa. Ese fue como el inicio de la unión. Después se va al Tottenham, donde es subcampeón de Europa, pierde la final de Champions con el Liverpool y luego se fue al PSG. Bueno, pues este fin de semana, al no poder él ganar la Champions League con el PSG, que lo eliminó el Real Madrid, a pesar de haber ganado el título de liga, la gente estaba muy molesta con las maneras de Pochettino para jugar. Terminan cesándolo de su cargo, se lleva una muy jugosa indemnización y asumió Christophe Galtier, que fue jugador de fútbol, volante del Marsella y que seguramente fue escogido por Kylian Mbappé, que es el hombre que hoy por hoy tiene el mando deportivo entre sombras de ese club. Esa fue una de las razones por las que Mbappé no se fue a España y se quedó al PSG, porque impuso como: bueno, pero entonces yo voy a llevar acá las riendas del equipo. Le dieron, un poco, ¿no? Le dieron todo el poder a Kylian Mbappé, que tiene 23 años, de decir: bueno, ¿usted quién, a quién quiere aquí, pues? Lo que hacía, un poco lo que hacía Messi en Barcelona. O, por ejemplo, ¿sabes quién hizo eso mucho? Que Jorge Valdano se molestó en algún momento y dijo: esto va a ser muy peligroso lo que está pasando, porque esos poderes plenipotenciarios generalmente traen inconvenientes. Mourinho, en el Real Madrid. Mourinho dijo: yo aquí no necesito ni a Valdano, ni a no sé quién, ni a... y empezaron a cesar un poco gente del Real Madrid y él empezó a tomar el poder de todo, pero no le salió la apuesta. Bueno, a Mbappé, vamos a ver si con Galtier le sale la apuesta. Bueno, ¿y Pochettino para dónde va? No se sabe. Yo creo que el tipo va a descansar. Sí, ya. Con esa indemnización que se debió ganar, el tipo tiene todo el billete del mundo, está fresco, no le importa. ¿Cuánto? No sabemos. No, pero... no hay cifra. Yo creo que deben ser por ahí unos 10 millones de euros. Que eso, te digo, no está nada mal, pues, de indemnización. Se quedó rico en la casa. Ya, el tema fresco, ya. Fresco de la vida. Bueno, pues, eso ustedes no lo sabían. No. No. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Quién tiene? Bueno, pues Metallica ahora es noticia y está encabezando listados porque salió en el capítulo final de Stranger Things 4. The Piggyback es una icónica canción de Metallica que musicaliza una épica escena. Y pues esta es de Master of Puppets y guarda una relación especial y una como un lugar muy especial con el personaje de Joseph King y Eddie Monson de la serie. Si ustedes no han visto la serie, pues yo creo que les estoy hablando en chino. Lo que les quiero decir... Sí, como les... yo con Pochettino para ti. Exacto. Lo que les quiero decir es que hoy pues esta canción se ha vuelto muy viral, al igual que la de Kate, ¿no? Kate Bush, que les he hablado en las pasadas. Digamos que las series están logrando algo que no lo que, bueno, las redes sociales un poquito, tal vez TikTok, están logrando, y es volver a traer canciones de catálogos antiguos y ponerlas en el radar. Claro. Por eso yo creo que por este tipo de cosas que están sucediendo es que las disqueras están comprando los catálogos de los artistas. Sí. Porque por lo vender a la, claro, a las películas. Claro, porque sienten que ahí está el potencial. Porque, que ahí está el negocio. Por supuesto, en este momento Metallica está encabezando los listados de las canciones más sonadas y está en el top 20 de la lista global de Spotify. Entonces, bueno, pues por un capítulo, bueno, el capítulo final, además que la gente que está viéndose Stranger Things está como súper emocionada, sí, porque fue un súper, una súper serie, pues lo hicieron de nuevo. Entonces Robert Trujillo, pues a través de su hijo Ty, que es uno de los que tocó la guitarra en la escena de Stranger Things, pues está feliz, está muy orgulloso, y en sus redes sociales mostró, porque Metallica aparece también en este capítulo, ¿no? Y fue Ty el que interpreta y hace como la similitud con Metallica, así que Metallica vuelve otra vez a los listados. Bueno, pues chévere. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con Presuntos Implicados y un tema de su álbum Gente del 2001. Esto se llama La Alegría. Bueno, vamos con homenajes. Sí, bueno, el primero es este que... A ver, Emilio. Lo hemos oído mucho en este programa en la sección del paparazito criollo. Adelante, pero vamos, muchachos, a dejarlo ir entonces. Por favor. Ah, me encanta. Hombre, Orlando, le encanta el órgano del maestro Llano. Pues esos sonidos solo pueden pertenecer a un hombre nacido un día como hoy, en 1932. El maestro. Lo que pasa es que, Orly, te puedo decir que algo pusiste que era compositor. No, todos son covers lo de él. Él es intérprete. Bueno, eso me lo dijo Google, porque es que Google lo sabe todo. No. El señor Jaime Llano González, ese órgano que todos hemos oído alguna vez en la vida. Ese órgano que le gusta tanto a Orlando. Sí. Música vernácula. Estaba hablando ahorita del órgano. La música vernácula que le gusta a Orlando. Pero la verdad es que el órgano sí es muy bello en la música colombiana. A mí me encanta. Sí. Le fascina. Yo sé. Me parece bueno. ¿Esto qué es, Orly? Yo no sé qué marca era. ¿Qué marca era? ¿Sabes qué lo interesante acá? No sé qué la marca del órgano que utilizaba el maestro Jaime Llano. No me acuerdo si era Yamaha o era... Yo creo que era como Hammond. Un Bontempi, puede ser. No, Hammond era muy fino. Eso era como un Bontempi o un Yamaha. Yamaha fijo. Sí, Casio. Que la época de Casio. Bueno. Oiga, ¿qué otro hubo? Puyana también era... Ese tocaba era clavicémbalo, ¿no? Puyana, Rafael, sí. Puyana, ¿se acuerdan? No lo tengo tan claro. Sí, que era también un tipo muy, muy virtuoso en esas lides. Bueno, yo me acuerdo siempre de Puyana y de Jaime Llano González. Bueno, continuemos. En 1975, Nico, bótese, pero como diría alguien que conozco, corto, por favor, sí. Hernán Crespo, futbolista argentino. ¿Sabe qué? Él debuta en la primera de River en el año 93 bajo las órdenes de Pasarela. Con él debutan, por ejemplo, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, que hoy es entrenador, y Crespo después hizo una carrera magnífica como futbolista. Jugó en Milan, jugó en Inter, jugó en Chelsea, jugó en la selección argentina, que fue la famosa pelea si Batistuta y Crespo podían jugar juntos. Después fue entrenador, quedó campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, tipo de Banfield, fue entrenador también, tipo con una carrera muy, muy exitosa. Bueno, en el 2021, un día como hoy, ¿saben quién falleció? Rafaela Carrá. Eso sí era mucha cantante, ¿no? Aquí está, caliente, caliente. Un día como hoy. ¿Y ya no vamos a oír más? No, es que imagínese que un día como hoy nace en 1956. De caliente, caliente, de Rafaela Carrá, ídola, Nico, Lady Gaga, aprende Nico, de ella. Nico, le voy a decir antes esto. Antes de Lady Gaga. Nico, le voy a decir esto. Rafaela Carrá. Elija usted. ¿Rafaela no. Carrá o The Clash? Es que un día como hoy nace Terry Chimes, el baterista original de esa banda. Sí, pero The Clash, ¿qué va a poner? Pues vamos a poner lo único que él grabó con ellos, el primer álbum. Esto se llama London Burning. Bueno, creo que ya entendí por qué Nico quería quedarse con Rafaela Carrá. ¿No la vamos a poner? ¿Dejémosla toda o no? No, sí. Vamos a dejar toda esta. Un día como hoy nace en 1950, ay, no. Huey Lewis. No. No. Puede ser. Sí. Esa vamos a dejarla toda. O sea, no dejamos al maestro Llano. No dejamos a Rafaela Carrá. No dejamos a The Clash. Pero sí, que dejemos a Huey Lewis and the News. Vamos a dejar a Huey Lewis and the News. Es un bodrio esperpéntico. En su opinión. En la del director, ¿le gusta musical, Huey Lewis? Me parece maravilloso. ¿En serio, Emilio? Sí. ¿Pero qué más? ¿Él hizo poquitas cosas, Emilio, o no? Él pegó esta canción. Pero poquito, no pegó tanta cosa como uno pensaría. En los 80 fue importante. Los 80 fue muy importante. Vamos a ¿Pero qué más esto. Pegó él, aparte de esta canción? The Power of Love, no. Él pegó esta. I Want a New Drug. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Malandrines, ¿quién tiene? No, yo tengo uno demasiado chistoso. A ver. Este es chileno. Sí. Si ustedes en la próxima quincena les apareciera 330 veces más lo que se ganan, ¿ustedes avisan que les consignaron 330 veces más? Evidentemente. ¿O se escapan? Sí. No, aviso. Sí, claro. Aviso. Aviso. Bueno. Aviso porque es que el lío que tiene eso. Es que la plata que uno se gaste y sea comprobada que no es de uno, no, a uno pues, le toca devolverla. No, es que eso no, es que no tiene ninguna otra manera de terminar, termina mal. Todo termina mal. Así de sencillo. Por supuesto, bueno, pues un ciudadano chileno, un malandrín, que trabajaba en el Consorcio Industrial de Alimentos, hace unos días recibió 165 mil millones de pesos chilenos, que son más o menos 170.507 euros al cambio. Y una plata importante. Y su sueldo como asistente de despacho era de 515 euros. ¿Y qué hizo? Pues primero optó por la prudencia. Esto lo informa el medio local Diario Financiero. Avisó a un superior para explicarle que debía haber un error en el pago de su nómina. Y por supuesto, pues la empresa le contestó que debía devolver la cantidad extra ingresada. El empleado se comprometió en ese momento a ir a su banco al día siguiente y reembolsarlo. Pero él se lo pensó mejor y no lo hizo. No, pero un y desde idiota. Temprano, un idiota. Pero desde temprano la empresa, desconfiada de que fuera a devolver el dinero, comenzó a llamarlo y a mandarle mensajes claro. de WhatsApp. A las 11 él contestó que se había dormido y que iba a ir más tarde, pero nunca fue. No volvieron a saber de él hasta el 2 de junio, cuando recibieron una notificación de un bufete de abogados que les comunicó que el empleado renunciaba a su trabajo. ¿Qué? O sea, ¿contrató abogados para renunciar? Desde entonces no se sabe nada de su paradero. Por su parte, pues la empresa decidió obviamente tomar acciones legales claro. contra él por un supuesto delito de apropiación indebida y le mandaron como un mail o pues como un correo, una notificación donde les dice que se le informa y se le aclara que ese dinero no le correspondía al pago de ningún servicio y que se expone en acción judicial. ¿Y entonces? Ahí va. Él no aparece, se desapareció. Se desapareció con los 170 mil euros. Vamos a estar hablando de esto, por supuesto, en los meses venideros. En algún momento se le va a acabar la plata. No, pues obvio. En algún momento. Además, tremendo problema, porque obviamente esto. O sea, si es que no es tanto tampoco. No. En algún momento se le va a acabar la plata. No eran millones de euros. No, sí, 330 más, pero pues es que él se ganaba un poquito más del sueldo mínimo. Pero lo que quiero decir, es un malandrín total. O sea, que pendejo. Claro, y eso pasa muchas veces. veces. A veces la gente por atrapar alguito se queda ahí y se forman unos problemonones, ¿no? Porque pues a uno le piden pasado judicial, ¿no? A uno le dicen, bueno, ¿qué hubo para contratarlo? Quiero ver claro. cómo son sus antecedentes pasado penales. Y pues, no sé en Chile cómo se manejará. Pero seguro yo creo deben que tener alguna clase de base de datos para consultar esa clase de cosas, ¿no? Y es un chico muy joven, además. ¿Cuántos entonces, años? Como 20 y pico por ahí. 29. Ay, pobrecito. No, pero en algún momento, además, ahí sí, la gente se da cuenta cuando alguien que no tiene, de pronto compró casa. ¿Usted dónde sacó para claro, esa casa? O sea, claro. Es que es indisimulable, o sea, es así muy es. Difícil disimular ese ingreso tan alto. Este es un malandrín bobito. Sí, este es un malandrín. Es muy verde, digamos que es muy verde. En algún momento le va a cobrar eso. A mí una vez me pasó, eso sí me acuerdo, una vez me salió un saldo mucho más alto del que yo tenía en la cuenta. Pero así, mucho dinero. Mucho más alto. ¿Y qué hiciste? Ah. No, me dio mucho miedo. Claro, a uno le da miedo. A mí me da miedo. A mí me da miedo. Que me salió como 200 millones de pesos. ¡No! En la vaina así. Y yo dije, no, no puede ser. Entonces me di una vuelta por el centro. Como que no volví, cuenta los ceros. Iba a sacar, además que iba a sacar 20 mil. Los 10 mil quedan. Uno sabe que si me escupo 20 mil, o sea, hago un asado. O sea, estoy feliz. Pum, metí la tarjeta de 20 mil y puse saldo precisamente para ver cuánto más puedo estirar. Claro, si me da para 25, no, para 30 porque es múltiplos de 10. Si me alcanza a dar otros 20 en la próxima sacada. No, no, no, no. Entonces, pum, puse el recibo, que me diera el saldo. 200 mil. Yo, ¿qué es esta estupidez? Y dije, no, no, no, momento. Y yo miraba el recibo, no lo boté, o sea, yo no, decía, pues claro, porque yo siempre rompo tal, y yo miraba y yo decía, sí, yo nunca voy a tener esta plata en mi cuenta. Entonces yo miraba y 200, y además como con picos, ¿no? 254 millones, sí. 399 mil, ta, ta, ta, así. Y entonces dije, no, me voy a dar una vuelta. Entonces fui con los 20 mil, me compré un tinto. Ah, es que espérate, sacaste los 20 mil. Sí, claro. Y por, ok, sacaste por eso tus 20 mil, ¿no? Por eso pedí saldo, claro, para ver si alcanzaba a sacar otros 20. ¿No? Ah, ya entendí, ¿ves? Ya. Sacaste 20 y pediste a ver si te daba más. Claro, ya, para ver si alcanzaba a estirar un poquito más mis flojos ahorros. Cuando di la vuelta y dije, ay, no, es muy raro, voy a meter otra vez esta vaina, voy a mirar, tin. 7.500. Había vuelto a la normalidad. Eso fue alguien que hizo una triangulación, ay, no, con bueno. mi cuenta y dijeron, ay, mentira. Y devolvió, escape. Y buenísimo. Listo. Devolvieron la plata a su lugar. Pura. Pero no, me hubiera tocado llamar al banco. Bueno, malandrines, María Juliana. ¿Ustedes se vieron Ocean's 11? Sí. Claro, pero ¿cuál, la de Clooney o la original? Cualquiera. No. Ay, sí, yo me vi la de las chicas. ¿Vieron alguna? No. ¿Dónde está Rihanna, no? Yo no. me vi la de Clooney y la original, que es con Frank Sinatra. ¿Que ni con Otto hizo ninguna? No. ¿Nunca? ¿Pero sabes de qué se trata? No. Ay, Nicolás. La señora. Me siento absolutamente ignorante. Bueno, ante lo que estás diciendo. Bueno, para resumirlo, son unos tipos que deciden robar los casinos más importantes. Pero son, de Las Vegas. O sea, ladrones de cuello blanco. Claro, o sea, papi, son unos robos mega estructurados, no se roban cualquier cosa. Es un robo que de verdad vale la pena. Y súper estratégico. Pues, ¿cómo les parece que la policía española desarticuló una banda al estilo de Ocean's 11? Una banda itinerante especializada en asaltar villas de lujo de famosos. Ah, que esa es una modalidad de robo muy común por estos tiempos. Claro, y van a la fija, ¿saben? ¿Sabes? Ellos ¿sabes con quién van mucho a la fija? Perdona que te interrumpa. ¿Con quién? Con los futbolistas. Claro, allá voy. Empezó la investigación. Ellos también robaban empresarios. Empezó la investigación en el 2021. A finales del 2021, pero comenzaron a caer después de que le robaron nada más ni nada menos a Ronaldo Nazario de Lima. Claro, es que esos manes tienen clarísima la vuelta. Claro. Pues hicieron una operación, en este momento ya hay 7 detenidos, la banda es de origen albanés, supuestamente han asaltado hasta 15 villas de lujo en varias provincias de la costa mediterránea de España. Como les dije, las primeras detenciones fueron 5 días después de que le robaran en la villa de Ronaldo. Sí. No estaba Ronaldo, eso fue el 27 de junio. Me acuerdo que robaron, que tú contaste ese cuento, creo que robaron como 5 millones de euros en objetos que había, joyas y cosas. Joyas y dinero. Acá. Sí. Joyas y dinero. ¿Contaste eso? En la isla mediterránea de Ibiza. ¿Te acuerdas? No estaba él. No estaba, claro, no estaba él en la villa, estaba otro futbolista, un futbolista italiano llamado Marco Verratti. Claro, Verratti, que se la había alquilado a Ronaldo. Exacto, él estaba unos días en la residencia de Ronaldo cuando le hacen este robo mega millonario. Pues a varios los agarraron cuando los interceptaron al día siguiente en un ferry con un coche. Ellos iban en el ferry con el coche y en diferentes partes del carro, es decir, en las llantas, súper camuflado. Los tipos muy clara la vuelta. Por eso les digo que es como Ocean's Eleven. Entonces tenían en diferentes partes del carro súper raras, camuflada la plata, camufladas claro, las joyas, etcétera, etcétera. Ahí agarraron a unos y los otros los agarraron en Málaga. En Málaga, un matrimonio que era supuestamente los encargados de hacer toda la logística, como toda la inteligencia de la operación antes de llevar a cabo el robo. Ya han agarrado como a tres bandas de esas y me hiciste acordar a Carlo Ancelotti cuando era director técnico del Everton. Le roban su casa, creo que estaba la esposa y la mamá de Ancelotti, una cosa así, o sea, gente mayor, digamos. Y al tipo le roban $1,000,000 que tenía, $1,000,000. ¿En efectivo? Que tenía en una caja fuerte en la casa. $1,000,000 en una caja fuerte en la casa. Pensaba lo mismo, Ancelotti. O sea, únete al sistema bancario, Ancelotti. No puedes tener $1,000,000 entre el banco. Total. Y recuerdan un día, ahorita que hablábamos de Pochettino, un día que estaba jugando el PSG Liga Francesa y de pronto alistan un cambio y cambian a Ángel Di María, jugador argentino que estaba en el PSG en ese momento. Cuando lo cambian... El video. Sí. Pochettino toma del hombro, o sea, le pasa como lo abraza a Di María y lo empieza a secretear. Y el tipo sale disparado, se va de una al camerino y se va del estadio. Entonces nadie María. Sí, entonces todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Bueno, después se revela por unas cámaras que había en el estadio que en el momento en el que estaba jugando ese partido de Liga Di María, estaban robando su casa y estaba su familia dentro de la casa. No. Entonces se enteran, porque la policía, hay una alarma, en fin, y llaman a Leonardo, que era el director deportivo del Barcelona, y le dicen, vea, en estos momentos acaban de robar la casa de Di María. No, qué mamera. Cámbielo porque el tipo necesita ir a su casa a ver su familia. O sea, el tipo no puede terminar el partido en estas condiciones. O sea, si se entera por alguien que le diga en la tribuna, hay que cambiarlo ya. Leonardo llama al banco técnico y le dicen, Pochettino, hay que cambiar a Di María, que el man le están asaltando la casa en estos momentos. Hay que sacar a ese man ya para que se va para su casa. Y por eso hacen el cambio. ¡Wow! ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia, sí! Bueno, Emilio, bueno, música. Listo, vamos entonces ahora con un clásico de Matchbox 20. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y esta canción pues tuvo la difícil tarea de ser el siguiente sencillo que lanzó Rob Thomas después del éxito monumental de Smooth con Santana. Y bueno, fue número uno también del álbum Mad Season. Aquí está Bent. Hablemos de holgazanes. A ver, ¿de qué holgazán vamos a hablar? Hombre, yo sí, este sí es un consejo para todo el mundo de verdad. ¿Cuál? O sea, la plata no se multiplica sino a través del trabajo. Total, por supuesto, como decía mi mamá, la plata está porque hay que salir a buscarla. Exacto. O sea, usted no busque la plata donde no está. Exacto. Trabaje. Que es duro además trabajar. Sí, sí. Pues por eso pagan. Exactamente. Ese es el gancho del trabajo. Que pagan, exacto. Se busque siempre la posibilidad de que, hermano, la plata no, ahí sí como le decían a uno, no crecen los árboles. Ah, del cielo. Y cuando le propongan vainas de pirámides. Tengan cuidado ahí, porque disfrazar. Es que aquí ha habido harto caso. Casos en donde no solamente, porque mucha gente puede decir. Es que claro, es algo que le ocurre a clases menos favorecidas, que caen fácil en esos enredos. No, gente con mucha plata, por codicia y por holgazanes, han caído en eso. O les hablo de Lehman Brothers, pues. Pues Lehman Brothers, el mayor tumbe de la historia del mundo. ¿Cuántos millonarios cayeron en esa vuelta? Todos los que ustedes quieran. Aquí en Colombia... pasó un par de veces con Murcia. Y fíjate, Murcia logró unificar gente de clases populares. Sí, de todos. Y gente que tenía plata suficiente como para no meterse en esas cosas. Entonces yo por eso les digo, hombre, tengan cuidado, porque es que resulta que aquí, por eso hago, hermano, la plata no se le multiplica a usted porque la tenga. No. Le toca trabajar. ¿Cómo le parece? Es que en Cajamarca, ustedes han ido a Cajamarca, es en el Tolima. Sí, Cajamarca. Sí, sí. Bueno, las curvas, uy, eso es para pa ir a la línea, eso yo es, no he ido. Uy, el curverío, qué miedo, se marea uno, horrible. Si eres blandita te puedes marear, sí, mareo sí, fácil, sí. Entonces uf, te mareas, lleva sí. bolsa porque es no. sí, tiene su. Bueno, pues en Cajamarca hace 3 semanas por redes sociales y voz a voz empezó a circular un negocio en donde usted invertía una plata y le llegaban dividendos de hasta el 200%. Uh-huh. A mí explíquenme qué empresa en el mundo da dividendos no, ninguna, del 200%. Ninguna. Bueno, pero la gente cae, la gente cree, la gente supone que eso es así. Entonces, ¿cómo era la cosa? Usted tenía que consignar 50 mil pesos. Ajá. Por ese valor podría recibir usted 46 mil más. Claro. ¿Eso qué significa? En su saldo ya habría 96 mil, pero para que pasara eso, usted tenía que traer a 5 clientes. Sí, claro. Entonces, los primeros empezaron a recibir sus ganancias, que es lo que siempre pasa. Siempre pasa. Es que es un cuento más viejo y la gente sigue cayendo. Es verdad, no entiendo. Es rarísimo, yo no entiendo a la gente porque cree que la plata se multiplica. En serio, cuiden su plata, que harto hay que trabajarla, hermano, como para dársela a cualquier uh-huh. persona. Entonces, ya como vieron que la vaina funciona, dijeron, no, esta sí no se va a caer, esta pirámide sí funciona. Entonces empezaron a subir la cuota. Y dijeron que cada uno de 100 mil pesos. Y eso significa que la rentabilidad le va a dar el 200% de su inversión. Entonces, bueno, mucha gente empezó a meter plata y empezaron a invertir 100 mil, 500 mil, 2 millones. Cuando el negocio estaba bien, usted consignaba la plata en la mañana, digamos, apenas abren los bancos 9 de la mañana. Y en la tarde, su saldo ya se había reflejado, todo reflejado el dinero. Bueno, pues eso empezó a correr la voz, ¿no? Que es lo que siempre y pasa. Y más en un pueblo. Imagínate, la misma historia de siempre. Ay, no. Y entonces la gente dijo, no, hermano, que están dando el 200. Claro. ¿A dónde dan el 200? Díganme, ¿en qué empresa sería dan el 200% de rentabilidad? Ninguna. Bueno, y entonces empezaron a consignar la gente súper emocionada. Hoy por hoy no se sabe ni de la plata, ni de ningunos dividendos al 200%, porque por supuesto ya eso no va más. Y en total, de acuerdo a lo que informó la policía, fueron 500 personas estafadas por una nueva modalidad de pirámide. Y que en un pueblo 500 son un montón. Imagínate, Cajamarca es un pueblo chiquito. Cajamarca claro. no es, pues es, digamos, pero no es tan grande no. como para suponer que 500 personas es una cifra menor. Al contrario, es bastante. Mucho pensar. Uno dice, hermano. ¿Sabe que tuvieron que vender con sus ahorros? Total. Que tuvieron que sacrificar, ¿no? No pagar la arriendo del mes por a ver si se me multiplica. Entonces uno dice como, hermano, la plata es muy difícil de conseguir. No. Créanme que es muy difícil. Es muy difícil. ¿Para qué la regalan? Sí, es regalarla sin duda. Entonces, a mí me van a perdonar, pero pues eso es holgazanería. Tal cual. Hay que trabajar por el billete. Total. Si no, el billete no le va a llegar a usted a su casa. Bueno, nuestro tema del día, ¿cuándo te sentiste gratamente sorprendido y no te las creías? Tenemos algunos tweets ya sí. para cerrar. Pamela Barbaricha dice, uy, una vez después de una fiesta en Miami nos fuimos para mi apartamento y oh sorpresa, que una de las chicas tenía, como ustedes dicen, caña. Señor Toretto. Sí. Me sorprende gratamente que el vigoroso Jimmy Augusto no lea los tweets hoy. Mire. Y con Emilio pongan buena musiquita en la FM. Le sienta bien la dirección al Barbuchis. Picos Ricky Martin a Nicky. Te a mi nene. Te a mi nene. Te a mi nene. Uy, un pico Ricky Martin últimamente puede ser polémico, ¿no? Por lo que está pasando, ¿no? Muy polémico. La semana pasada salía, dice Mac, la semana pasada salía estresada de una reunión de un negocio bastante gordo e importante. Puse la emisora y estaba Orlando hablando como chino, gritando. Yo me dije, uy, hermanito, ¿qué hago escuchando esto? Bueno, 0-1. El incospicuo. Hace años, el Four Seasons de Cali hizo una promoción de todos los langostinos que pueda comer por 50 mil. Cada tanda de 10 me llevaban guarniciones para llenarme a mansalva, las cuales también engullí. Muy bien. En el crustáceo 88 me rendí. Hombre, tranquilo, 88 que langostinos, wow. Imagínate, yo salvaje. Bueno, don Juan Atómico, mi actual trabajo lo obtuve al hacer un reemplazo de unas vacaciones. Cuando llegué a la empresa me advirtieron que no me bañara porque no había oportunidad de quedarme. Llevo 6 años de haberle hecho el cajón a mi antecesor. Bueno, 5-8, hombre. Bueno. Franklin Molano. De adolescente me alcancé a comer hasta 3 perros de esos enormes que vendían en la 116. Y para bajármelos me tocó tomarme una litro entera. Aún lo recuerdo. No, es que 3 perros de esos es imposible, pues. Cucho. Cuando me enteré que la Anaconda Rivera tenía un desfibrilador para las féminas. Pero me sorprendió aún más que las dejaban andando en muletas como por si. Bueno, 5-8. Ludy, me sentí sorprendida el día que mi novio me dijo, cásate conmigo, sabiendo que ni entraba a una iglesia. Pues sí cree en Dios, pero a su manera. Pero bueno, le di el sí, nos casamos por la iglesia, pero sí fue una gran sorpresa, no me la creí. Bueno, eso está muy bueno, 5-9. Chino Cali, quedé colino. Ah, no, ya. Ya. Bueno, pues. Lo último, sí, ya. Sí, el ganador, el tuit ganador para mí es el de Ludy, el tema cuando te sentiste gratamente sorprendido y no te las creías. Que dijo, me sentí sorprendida el día que el novio me dijo, cásate conmigo, sabiendo que ni entraba a una iglesia. Pues sí, cree en Dios a su manera, pero bueno, le di el sí y nos casamos por la iglesia. Okay. Pero fue una grata sorpresa, no me la creía. Grato, eso debe ser muy sorprendente. Sí, pues uno no esperar eso. Exacto. Nos vamos. Chao, Mónica, que te vaya muy bien. María Juliana Correa, que te vaya muy bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hemos compartido varias sesiones, pero no recuerdo su nombre. María Juliana, encantada, un placer. Muy amable, gracias. Bueno, María Juliana, chao. Nos despedimos también de María Paula Aguas, de Santi, que está aquí hoy acompañándonos, de Orlando, que siempre está detrás. Y no se muevan porque ya viene El Sabor de la Noche, pero nos despedimos con música de Los Originales a cargo de Emilio Sánchez. Listo, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con un clásico de 1989 por Paula Abdul. Esto que dice una cosa, así. Santi, usted habla, Santi, una cosa, ¿usted tiene turno o no? ¿A qué hora, Santi? Espéreme. A las 9. Ah, bueno, sí. Entonces después de una vez le hacemos la promoción a para Santiago que Sánchez. ¿Quién es? El turno después de Emilio, que es El Sabor de la Noche, que va de 8 a 9. Les recomiendo mucho el turno que hace Santiago Sánchez de 9 a 12 todos los días en la FM para que lo oigan. Dos muy Sánchez chévere, seguidos. Muy buena dos música. Sánchez seguidos. Así tres. Que, así en que no Jaime, se despeguen de la FM. Así ahí está este tema, Straight Up.